La órbita de Endor. Ya lo dije en el programa donde incluimos un dossier sobre Juez Dredd, que hoy no hablamos de Juez Dredd, ¿de acuerdo? Pero en ese programa, que hablamos de los cómics, algo de la peli de Stallone y bastante de la versión cinematográfica de Carl Urban, yo hice un editorial en el que os comenté que sí, es divertido y entretiene ver en los cómics a un policía que salvaguarda la ley a gatillazo limpio, ejecutando en la vía pública a toda la chusma que él considere que merece la pena de muerte inmediata. En los cómics, en las películas, es gracioso ver personajes así. Pero esa libertad en manos de un policía real de nuestro mundo, ¿os lo imagináis? Da un poquito de miedo, ¿no? Con los justicieros pasa lo mismo, ya sea Daredevil o Punisher. Daredevil solo manda gente al hospital con costillas y huesos rotos, que ya es, ¿eh? Punisher ya los envía directamente a la morgue. En viñetas o en la gran o pequeña pantalla es genial ver actuar a estos tipos. Y esos que se llaman superhéroes de la vida real, como se autodenominan los enmascarados que hay por ahí, sobre todo en Estados Unidos, a lo mejor ayudan a alimentar a los pobres, permiten que las señoras mayores lleguen a casa, cosas así, ¿no? Más propias de lo que aquí conocemos como protección civil. Pero ninguno de esos superhéroes de la vida real se va a meter con los narcos, los traficantes de armas, ni con otro tipo de criminales de alto rango, por decirlo así. En el mundo real no hay nada que se parezca a Daredevil o Punisher. Y esto nos puede dar un poco de pena, o quizá no tanto. La pregunta es, ¿debemos dar gracias de que no haya máquinas de matar con disfraz y máscara ajustando cuentas por ahí? En los cómics es una cosa, en el mundo real es igual o es distinto. ¿Es bueno para la sociedad aceptar que un viudo vengativo aniquile a gente que él considere que se lo merece? ¿A dónde pensáis que nos llevaría este tipo de iniciativas si se pusieran de moda? No lo penséis en caliente. Algún escarmiento merecido, seguro que veríamos. Pero al final se cometerían errores también. Pagaría los platos rotos alguien que no hizo daño a nadie. Aunque claro, y esto es incontrovertible, por otro lado, los cuerpos de seguridad no ofrecen suficiente seguridad. En cierta ocasión, uno de estos miembros de los cuerpos de seguridad me habló de lo que le ocurre a un ciudadano español que le quita la vida a un agresor que se le ha metido en casa. En otros países, estando tú en tu hogar, puedes, en caso de necesidad imperiosa, matar a ese allanador. En defensa propia, si se demuestra la defensa propia, todos los tribunales del país se van a poner de parte del dueño de la casa. Pero aquí parece ser que no es así. Te pueden robar, te pueden golpear, te pueden violar a ti o a un ser querido. Pero si te cargas a ese intruso, los tribunales de este país le verán a él como a la víctima. No se puede hacer. No es opinable, no es cuestión de yo opino o creo que... No, es que es cuestión de que si nos informamos resulta que las cosas funcionan así. Estamos acostumbrados a defender un sistema, el nuestro, y lo moral y lo ético que es actuar conforme a ese sistema que impera en tu país. Lo que ocurre es que hay diferencias entre los distintos sistemas de cada país, lo cual nos lleva a la conclusión de que no hay una única moral universal, una única ética aplicable a todo el mundo. Hacer lo correcto no es lo mismo aquí que en otro sitio. Por lo tanto, la diferencia entre el bien y el mal depende de tu cultura. Podemos discrepar en lo referente a ideologías políticas o religiosas, pero ningún ciudadano debe discutir su sistema social, está mal visto. Es más, debemos pensar que es el bueno. Y que los otros sistemas que gobiernan las vidas de la gente de otras naciones es peor que el nuestro. Es legal, por ejemplo, en ciertos sitios cortarle el clítoris a una niña, y que lo haga el padre o el hermano mayor es la costumbre. Pero los ciudadanos de otros países eso lo ven mal. Como hay personas en otros sitios, tampoco demasiado lejos de aquí, que ven como algo obsceno que cualquiera de nosotros pueda entrar en un local público y pedirse una cerveza o una copa. Con lo cual, si la diferencia entre lo que es correcto y lo que no difiere de la geografía, ¿aceptar que nuestro sistema es infalible no es acaso un error de base? ¿Y si es falible, por qué lo defendemos infaliblemente? Si el sistema no es capaz de ofrecer siempre justicia al ciudadano, ¿acaso no es lícito moralmente que el ciudadano se tome puntualmente la justicia por su mano? Y ya no hablo de si es legal o ilegal. Por lícito me refiero a si es ético. Pero responded en frío. Yo nado en un mar de dudas, pero aquí en internet parece que la gente siempre habla como si estuvieran seguros de todo y son muy ágiles a la hora de responder. Yo ya no sé ni qué pensar. Tengo un montón de interrogantes. Os pregunto a vosotros. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Hoy hablamos en este podcast, tu podcast de fantasía y ciencia ficción, de la segunda temporada de Daredevil. De la primera ya dimos buena cuenta en el programa 33 de la pasada temporada, la quinta temporada, el Lode 5x33, ¿de acuerdo? Analizamos esa primera temporada de pe a pa y hoy vamos a hacer lo mismo en esta edición. Todos los spoilers garantizados. Si te falta un solo spoiler, te devolvemos el dinero que te haya costado la descarga. Temporada 2 del Daredevil de Netflix, año 2016. Sin más dilación, yo soy Antonio Runa y esto es Lode, la órbita de Endor. ¡Despegamos! Pues con la cortesía de la gente de Netflix. Netflix, qué trabajo, qué trabajazo están haciendo, ¿verdad, compañeros? Y aquí tengo a mis compañeros y amigos. Tenemos por aquí a Paco Garrido, bienvenido. Muy buenas. Tenemos también a Antonio Monfort, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Jaime Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y vuestro servidor Antonio Runa. Oye, es curioso, somos el mismo equipo de la semana pasada. Volvemos a ser exactamente los mismos. ¿Se volverá a repetir la historia de la semana pasada? En fin, ahora lo comprobaremos. Me da que va a ser una historia ligeramente distinta. Bueno, vaya invento este de Netflix, ¿eh? O sea, realmente esto va a sentar un precedente. O sea, va a haber competencia para Netflix, lo cual los espectadores agradeceremos y van a empezar a ver nuevas empresas que nos ofrezcan exactamente esto, o se trata de un rara avis. ¿Qué pensáis vosotros? Monfort, ¿tú qué opinas? Hombre, de momento es un rara avis, y aunque es posible que surja algún tipo de imitador, de hecho Amazon está haciendo cositas muy interesantes, aunque a un nivel un poquito más bajo, pero yo creo que series de esta calidad y tan acertadas como lo que nos está dando Netflix, no solo con Marvel, sino con House of Cards, etcétera, siempre serán una rara avis, la verdad. Ojalá me equivoque, pero para mí creo que esto va a ser siempre una rara avis. Sí, ¿tú qué opinas, Angulo? Bueno, a ver, realmente iba a comentar un poquito lo que ya ha comentado Monfort, que realmente Amazon, por ejemplo, ya ha empezado a dar los primeros pasos en cuanto a seguir un modelo similar al de Netflix. La verdad es que lo bueno que tiene Netflix es que nos ha cambiado por completo un poquito el paradigma de cómo ver una serie, ¿no? Porque tan acostumbrados como estábamos a hacer algo como ver una serie regularmente cada semana o tener que esperar cada semana para ver el episodio conveniente, el hecho de que nos cambien por completo la película y podamos ver una temporada entera de golpe, joder, la verdad es que es un sistema que no sé si va a generar competencia, realmente, si, respondiendo a tu pregunta, porque es un sistema arriesgado, ¿no? Joder, creo que es hay que además, tener... además es que genera una frustración impresionante. Absolutamente. Mira, porque la diferencia... en un fin de semana te puedes acabar una serie y es como, ¿y ahora un año más tengo que esperar? Pues sí, es que eres un ansias. Pues sí, un año, ahora estás un año. Otra vez. Eso es. A ver, lo que tiene este sistema, creo que a mi entender, que es a la vez muy bueno y muy malo, es que a menos que tu producto sea una cosa verdaderamente en la que confías porque es muy buen producto y muy reseñable, si no, tiende a ser algo que te puedes olvidar fácilmente de ello. Es decir, el ir gestionando poco a poco el visionado de episodios siempre te va a mantener una serie en la cabeza. Uh-huh. Pero verla de golpe, si no es muy buena, la ves y te olvidas. No es el caso de series como, por ejemplo, House of Cards, que puedes estar todo el año perfectamente pensando en, joder, a ver cuándo me sale la siguiente temporada, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es eso. Es gestión de calidad y de buen contenido, en definitiva. Sí, señor. Hombre, también es verdad que muchas veces con series así muy complejas, a razón de un episodio a la semana, hay veces que no te acuerdas ni de cómo ha empezado la temporada. Ya cuando está a punto de acabarse dices, ¿y qué pasó con fulano? O sea, es que hay veces que las tramas son tan complejas que te olvidas de cosas. Pero verdaderamente esto de que te hayas quedado sin serie, porque es que te metes unos atracones impresionantes. En fin, Paco, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que ahí está la clave, que realmente las series de Netflix se plantean más que como una serie en sí, como una película larga dividida en partes, y eso es una ventaja para según qué series, pero entiendo que no va a haber tanta competencia porque el resto de compañías, el resto de canales de televisión no se lo pueden permitir. Solo hay que ver el resto de series de este género que actúan de una forma totalmente distinta según las audiencias y tal. Lo bueno es que, claro, hasta ahora Netflix nos ha aportado una calidad muy buena. El problema es que no den una serie que no esté a esa altura o que acumulan una serie de series fallidas, que entonces ya veremos cómo va. Desde luego, yo creo que este es el futuro de la televisión, el poder verlo todo cuando nosotros queramos, porque sí, nosotros somos muy ansias y lo vemos todo del tirón, pero si lo sabemos repartir, mucha gente se espera al final de las temporadas para poder verlas completas. Tampoco es tan diferente. No, pero es muy recomendable administrarse un poquito y pararte las ansias y decir, joder, es que llevo 5 episodios en un día. Bueno, pues déjate algo para mañana, de verdad, en serio. Te vas a hacer mucho bien. De todos modos, ahora con el asunto de que Daredevil iba a ser la punta de lanza de todas estas series de justicieros, ¿no? Marvel, en Netflix, había un poquito de miedo de que a lo mejor pues esto se saturara un poquito. Daredevil funcionó muy bien la primera temporada, el año pasado. Luego nos llegó Jessica Jones, aquí estuvimos hablando. Muchos estuvisteis muy contentos. A mí, bueno, en términos generales sí puede decirse que me gustó. Veré la segunda temporada, pero me dejó frío y para mí le sobran episodios. Yo quería saber si realmente Daredevil iba a ser, pues eso, una cosa muy puntual y que en esta segunda temporada se desinflaran porque a lo mejor había un exceso de falta de concentración al intentar aunar esfuerzos para sacar varias series a la vez. Es más, yo teniendo ya la de Jessica Jones, no entiendo la serie de Luke Cage. No creo que soporte ese personaje una serie, pero espero de verdad tragarme mis palabras y que ojalá pues esta gente lo haga bien. Lo de Puño de Hierro ya sé que le tengo muchísimo más miedo. Pero bueno, Daredevil, por lo que a mí refiere, mantiene el tipo, pero muy bien. Es más, quizá la primera temporada me sorprendió más. Creo que realmente fue un impacto bastante más fuerte para mí, pero analizando las dos temporadas creo que esta es bastante mejor que la anterior. Y además aquí ya no tenemos a un Matt Murdock que está buscando a Daredevil, sino que aquí ya sale Daredevil en el primer episodio, ya con su traje y demás, incluso con algunas mejoras. O sea, realmente para mí es un paso más hacia adelante. No sé qué pensáis vosotros, pero realmente para mí Daredevil no es solo que mantenga el pulso, sino que yo creo que lo va acelerando. Con lo cual, bien, bien. Espero que esto no dure excesivamente. No hay necesidad de llegar a 7 temporadas, que es lo que parece que siempre persiguen las series. Creo que con 4, a lo mejor con 5 temporadas tendríamos más que suficiente si se mantiene este nivel. ¿Pero qué pensáis vosotros? Tocayo, ¿tú qué piensas? Pues estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente yo la primera temporada la vi y sobre todo empecé a verla con un poco de miedo, en plan a ver qué van a hacer con Daredevil. Porque, bueno, pues yo conocía el cómic y me temía lo que podía salir de ahí. Quedé muy gratamente sorprendido con aquella temporada y la duda con esta era si conseguirían mantener ese nivel. En la primera pues tenían ciertas bazas, como por ejemplo que el personaje pues no tuviera que llevar el traje rojo todo el metraje, un personaje como Wilson Fisk, que era muy potente también porque lo habían escrito muy bien, en definitiva. Y en esta segunda temporada pues no tenía nada claro, ¿no? que eso se pudiera mantener, la verdad. Pero me ha sorprendido muchísimo, muy positivamente, porque primero se ha mantenido el nivel de calidad o incluso se ha superado. Es verdad que aquí tiene un tono, un ritmo un tanto irregular que va cambiando a lo largo de la serie, pero es que es exactamente eso quizá lo que la hace diferente y lo que la hace atractiva, esos cambios que van moviéndose y que van ocurriendo a lo largo de la temporada. El tema del traje creo que lo han superado con creces a partir de las mejoras que le hacen en el episodio 4, creo que es el 4 o por ahí. Creo que el aspecto visual no puede ser mejor de Daredevil en la serie, es absolutamente fantástico. Y bueno, pues la sorpresa de esta temporada ha sido que eso, que ha mantenido el tipo estupendamente, que se ha metido con un tema muy gordo, que es introducir personajes muy potentes de la mitología como Punisher y Elektra, y encima, digamos, lo ha hecho a su manera. O sea, no ha copiado literalmente ninguno de los argumentos del cómic. Sí que copia escenas, momentos, etcétera, pero la trama de la serie es lo bastante propia y a la vez lo bastante respetuosa, que es lo sorprendente, con el original. Así que no se puede hacer mejor. Bueno, yo tengo que decir un poco por partes, ¿vale? Respondiendo un poco a tu misma estructura, Runa, que has utilizado al principio, decir en primer lugar que efectivamente Daredevil quizá no es un producto que debiera extenderse hasta las 7 temporadas, francamente. No es por una cuestión además de falta de historias, porque en mi opinión Daredevil tiene de lo mejorcito que ha hecho Marvel en cuestión de historias. Están precisamente en este sello, que precisamente por lo que... O sea, nunca ha sido el personaje más famoso de la editorial, ¿no? De la Casa de las Ideas, pero bueno, el caso es que sí que tenemos verdaderas maravillas y por historias podríamos ver muchísimas, eso está claro, pero francamente no me gustaría que todo eso lo fueran explotando en una serie, porque al final mantener una serie de 13 episodios por temporada con todas las cosas que se nos cuentan en cada una de ellas, obviamente, o al menos en mi opinión, puede tender mucho a la pérdida de calidad en algún tipo de sentido y sería una verdadera pena porque el pulso, y ya me meto con lo que opino de esta segunda temporada, sigue siendo fantástico. O sea, esta serie no es que tenga el pulso vivo, sino que lo tiene acelerado y que es una verdadera maravilla verla. No puedo más que suscribir prácticamente punto por punto las cosas que ha dicho aquí Monfort, porque es que es totalmente cierto. Si bien es verdad que la primera temporada nos sorprendió muchísimo porque veníamos con el obvio y cierto miedo que podía despertar una producción así, ya teníamos otras cosas para hacernos la idea de cómo iba a ser el universo seriegráfico Marvel, con Agentes de S.H.I.E.L.D., en mi opinión fallida, y con esta de Agente Carter, que me parece que fue un poquito antes de Daredevil. Desde luego, con Daredevil se nos callaron a muchos las bocas y se nos despejaron por completo todas las dudas, todos los miedos, y en este caso con la segunda temporada es que es totalmente cierto que incluso supera a la primera en muchos aspectos. Consigue un montón de cosas y de sensaciones verdaderamente fantásticas y sobre todo tiene algo que ya me pasaba un poquito en la primera pero que en esta se ha reforzado, que es que se integra tan bien, se integra tan a la perfección todas las escenas, digamos, costumbristas en las que podemos ver la vida de Matt Murdock, sus miserias, sus relaciones y cómo, digamos, van no solamente floreciendo sino derrumbándose, lo combina perfectamente con todas las escenas de acción, como Daredevil, que son francamente magníficas y siguen teniendo una calidad técnica verdaderamente abrumadora, sobre todo para lo que es una serie de televisión. Y por último también las combina a la perfección, sin rebajar en ningún momento el interés, con las escenas relacionadas con la vida de abogado o con la vida laboral de Matt Murdock y compañía. Creo francamente que es verdaderamente difícil combinar o conjugar todas estas cuestiones, y que Daredevil la segunda temporada no solamente las hace muy bien, sino que digamos que las cimenta todos estos pilares de cara a siguientes temporadas. Tiene un valor capital todo esto que hacen. Y espero francamente que sigan con este mismo ritmo. Pues yo, mientras tengan historia que contar, mientras tengan claro lo que van a contar y que tenga un buen nivel, que me den todas las temporadas que quieran. No creo que... Lo bueno de Netflix es que tiene un estilo de hacer estas producciones que creo que puede caer menos en el sobreexplotamiento que tienen otras series, y eso es bueno. Mientras tengan una historia concreta que contar y sea buena, creo que no habría problema. En cuanto a esta temporada, comparto lo que decís, mantiene el nivel altísimo que tenía la primera temporada. Además, hace una cosa que yo le echaba de menos en Jessica Jones, que creo que a pesar de que el personaje, el villano, tenía mucha potencia, creo que no aguanta la trama entera durante toda la serie. Aquí han optado por hacer dos tramas que quizá no están del todo bien conjugadas, pero están muy bien, funcionan muy bien a lo largo de la temporada entera. Y por lo demás, poca cosa más que añadir. Los personajes, como dice Jaime, te los crees. O sea, al ver el día a día de lo que va pasando, ver cómo se comportan, te lo crees en todo momento. Así que mientras sigan en esta línea, por mí que me traigan todas las temporadas que quieran. No, pero si el tema está en que ellos se empeñen en que tienen que ser X temporadas y venga aquí a estirar el chicle. Además, de momento no parece que... O sea, me da la sensación de que quieren ir pasito a pasito, pero bueno, en fin. También es verdad que hay muchas series, hemos citado House of Cards y esta, que bueno, en teoría no parecía que iban a ser series de muy largo recorrido. Pero bueno, supongo que todo eso lo iremos viendo. Pero que la cosa no decaiga. De todos modos, yo tenía un poquito de miedo precisamente por esto, porque llegaban otras series y podía a lo mejor la cosa cambiar. El hecho de que se fuera a cambiar de showrunner no parecía tampoco muy tranquilizador. En esta ocasión no se encargaba Steven Knight de llevar la carga de la serie, sino que había nuevos showrunners. Cuéntanos esto, Monfort, por ejemplo. Bueno, mira, eso es lo que, con el cambio de showrunner, es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Cuando te dicen que va a cambiar una serie de showrunner, lo primero que te dicen siempre es que no hay que asustarse, que siempre va a coger el timón alguien que estaba justo al ladito del anterior en todas las decisiones, en todos los guiones, vamos, alguien de la casa, que los que les guste la serie, que no asustarse, que no va a haber ningún cambio. Normalmente eso es una mentira como una casa. Cuando hay un cambio de showrunner suele ser un cambio de timón y un cambio, un giro en la serie, muchas veces buscado, ¿no? Pero en este caso yo creo que se ha cumplido esa máxima de que no ha habido grandes cambios por la ausencia de Steven Knight. O sea, realmente los nuevos showrunners, que son Doug Petrie y Marco Ramírez, habían sido escritores de la primera temporada, habían sido gente que estaba muy cerca de la producción ya de la primera parte de la serie, y por tanto realmente pues aquí realmente han mantenido el tono completamente. Hay que decir también que son gente que tiene una experiencia muy amplia en televisión. Doug Petrie, por ejemplo, es alguien de la casa de Joss Whedon, había escrito mucho para Buffy, para Ángel, para todo ese universo de Joss Whedon, y por tanto pues bueno, tenía también series como A Dos Metros Bajo Tierra, cosas así. Realmente tiene mucho bagaje en televisión, como también lo tenía Steven Knight, por supuesto. Y bueno, pues sea por lo que sea por la cercanía en esos guiones, en ese estilo, o porque al fin y al cabo estamos hablando pues, de gente que tiene mucha experiencia, sea como sea, la cuestión es que el cambio yo creo que se ha llevado estupendamente bien y ha ido como la seda. Muy bien, además había un poquito más de dinero, creo, ¿no? Ángulo, ¿el presupuesto aumentaba o no mucho? No ha aumentado demasiado, vamos a ver, hay que tener en cuenta que para este tipo de series, para todo este tipo de proyectos, Marvel y Disney presupuestaron en torno a $200 millones para todo lo que son el proyecto, que no es un nombre oficial, pero sí que al menos se dice entre bambalinas que es el proyecto Marvel Defenders, que compila en definitiva todos estos, bueno, ya teníamos el grupo de superhéroes Los Defensores, ¿vale? en el propio sello editorial. Pero ahora mismo lo que tenemos es que una gran parte de este presupuesto se ha derivado a Daredevil y quizá un poquito más después del éxito de la primera temporada. Al final, lo que nos queda en cuestión de números, al menos en esta segunda temporada de Daredevil, al principio, simplemente para hacer una pequeña comparación, se comentaba que cada episodio de Daredevil podía estar estimado, porque las cifras no son del todo, no son oficiales para empezar, pero son muy bien estimadas, podía estar en torno a los 3 millones de dólares. Actualmente, por lo que se sabe, cada episodio de Daredevil, de la segunda temporada, ha costado en torno a 4,3 millones de dólares. Es bastante dinero para una serie. Quizá, bueno, podemos encontrar series con mucho más presupuesto, probablemente, y sin ir más lejos, para que os hagáis una idea, una serie tan sencilla como Dos Hombres y Medio, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, el presupuesto ya se podía ir muy arriba, y esto es precisamente porque Charlie Sheen, no sé si esto lo sabéis, pero cobraba la friolera de $1,000,000 por episodio, lo cual aumentaba por supuestísimo el presupuesto una barbaridad. En este caso no lo tenemos así, ¿no? Bueno, pues como ya hablamos en el programa anterior, el año pasado, cuando hablamos de la primera temporada de Daredevil, ya hablamos de los actores principales. Sí que me gustaría preguntaros cómo habéis visto la evolución, ¿no? Por ejemplo, Charlie Cox haciendo de Matt Murdock Daredevil, sí es verdad que yo me lo creo completamente. O sea, este tío ya está completamente metido en la piel de este personaje y creo que no se puede hacer mejor. O sea, yo creo que en este sentido, a lo mejor hay otros personajes que, bueno, podría, no he acabado de creérmelos, pero Charlie Cox para mí es que es Daredevil, es que yo ya no quiero a otro. O sea, y eso que ya lo comenté el año pasado, me causaba muchas dudas al principio, pero me convenció completamente ya en esos primeros episodios y ahora pues se mantiene. Es decir, no sé por qué hay algunos actores que yo creo que se despegan de su personaje. Es un poco salirnos ahora mismo del tiesto, pero por ejemplo, yo estoy viendo Vikings ahora mismo y yo al Travis Fimmel este cada vez me lo creo menos. O sea, ha dejado de ser Ragnar Lothbrok para convertirse, yo qué sé. Es que no, o sea, cada vez me gusta menos, ¿no? Con cada temporada le veo menos metido en el rol. Pero Charlie Cox para mí es Daredevil. Me sigue gustando muchísimo Deborah Ann Woll. Ahora me gusta más todavía. De hecho, creo que va ganando muchísimos enteros como actriz. O sea, tiene un montón de registros. Los momentos más dramáticos en los que está sufriendo cuando tiene que llorar, o sea, realmente muy, muy, muy convincente. Y eso que al principio me parecía solo una niña mona, así que pasaba por aquí, no. Genial, a mí me ha gustado bastante. Eso con respecto a los personajes que ya habíamos tenido con respecto a la primera temporada. Vincent D'Onofrio sigue en su línea, que era ya tenía el listón bastante alto, y en cuanto a Elden Henson haciendo de Foggy Nelson, pues bueno, pues más o menos sale menos en esta temporada. Yo le he visto, no le he echado de menos, ojo, pero me da la sensación de que tiene menos papel, salvo en el juicio de Castle, le hemos visto menos. Pero creo que le hemos visto lo que le teníamos que ver, tampoco es un personaje al que debamos darle demasiado peso. ¿Comentarios sobre este particular o básicamente estáis de acuerdo con el director que para eso lo es? Pues yo voy a llevar la contraria solo un poquito al director. Venga. Porque estoy de acuerdo en casi todo, excepto en lo de Elden Henson como Foggy Nelson. A mí este personaje me ha encantado y me ha gustado incluso más esta segunda temporada. Evidentemente el actor lo hace maravillosamente bien, pero es que cuando un guion es tan rematadamente bueno como este, es que eso ayuda a cualquier actor. O sea, eso es, vamos, es tener un mimbre para trabajar, una buena base para trabajar fantástica. No sabría decirte si Foggy realmente sale más o menos que la primera temporada. A mí me ha dado la sensación de que está justo donde tiene que estar. O sea, realmente es el peso de la parte más humana de Matt Murdock, que es la parte humana de Nelson y Murdock, de llevar adelante las tramas judiciales. Creo que está muy bien llevado su propia trama, que la tiene en cierto modo, y su relación con el personaje de Karen. Creo que está muy en su sitio y creo que además de un personaje muy sosete, muy que quieras que no, es un alivio cómico en los cómics mayormente, como es Foggy Nelson, pues yo creo que se ha hecho aquí un personaje que para mí es encantador. O sea, es un personaje que realmente a mí me ha ganado completamente. Y bueno, el resto de los actores, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. También se podría decir lo mismo de Deborah Ann Woll, ¿no? Que a pesar de que tiene un cuerpazo... De todos modos, Montfort, que tampoco que ahora la gente no entienda Que yo he dicho que no me guste Foggy, ¿eh? A mí me... Ya me gustó. No, no, es por lo que decías, salir poco, ¿no? No, pero, no, o sea, a mí me ha dado la sensación de que tiene menos peso, pero tampoco... O sea, me parece correcto, me parece que era lo idóneo. Creo que ha tenido el peso justo, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, sigue hablando ahora de la señorita. No, simplemente lo de con respecto a ella es un poco lo que decía sobre Foggy también, ¿no? El hecho de que con un guión como este, cuando un personaje femenino está tan bien tratado como está tratado aquí Karen Page, pues la actriz tiene tablas para lucirse. Claro, ella también está demostrando que es una buena actriz, que tiene pues es una amplitud de registros, que sabe moverse por esa montaña rusa emocional que le propone el guión, pero claro, es que el guión es muy bueno. O sea, un guión donde ella fuera el florero de la serie, pues poco lucimiento le iba a dar, ¿no? Pero aquí hay muy buena historia. Precisamente, mira, voy a entrar un poquito en el tema con Deborah Ann Woll. No sé si lo comentasteis esto en el análisis de la primera temporada, francamente ya no me acuerdo, pero esta chica tiene un novio que tiene una enfermedad degenerativa que le provocó, en definitiva, una ceguera. Y entonces este tío, que por supuesto pues está encantadísimo con la serie, Y bueno, pues ha estado, digamos, ayudando a esta actriz bastante o todo lo que ha podido para afrontar el papel. Realmente se le nota como muy implicada en todo el proceso. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Monfort. Es que realmente la chica está demostrando que tiene unos registros bastante interesantes, aparte de ser, para mí, un verdadero bellezón. Yo esta chica, ya te lo comentaba otro día, Antonio, ya la veía en True Blood. True Blood, buah. Sí, y ahí a mí me parece que está verdaderamente colosal, al menos físicamente. Sí, sí, incluso sí, mucho más que aquí, claro, con el pelirroja, ¿no? Esta tía. Sí, no, además True Blood era de eso, o sea, de lucimiento, claro. Más que otra cosa, ¿no? Hay guión justo, pero... Es la serie, por seguirnos un poco el tiesto, es una serie que es un pecado culpable y punto, pelota, pero no tiene más, pero... Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, fíjate, Charlie Cox es un tío que, joder, ha demostrado muchísimo con Daredevil. Porque también lo comentábamos ayer, Antonio, este hombre, joder, es el pringadín de Casanova y luego el protagonista de Stardust. Es un Matt Murdock, es un papel en el que, francamente, nunca me lo habría podido imaginar. Y, sin embargo, es Matt Murdock ya. El tío lo ha conseguido. Creo que está implicadísimo en el proyecto hasta tal punto de que no hace más interpretaciones, quizá alguna película un poquillo marginal, alguna cosa muy leve, pero ya no hace otra cosa que no sea Daredevil. Y por lo que se sabe, además, que vamos a ver a Daredevil en otro tipo de proyectos, un poco spin-off dentro de la propia casa de Marvel, bueno, pues es probable que sigamos viendo a este personaje y a este actor luciéndolo durante bastante tiempo. Es una cosa que me gusta bastante saber, porque ya digo, el tío me parece que está perfecto. Y mira, sobre todo, hay una cosa que este hombre hace como nadie, para mi gusto, y es sufrir. Porque tenemos a un Daredevil que, ya lo sabemos, es un pupas, es un hombre que en todos los episodios y en todas las situaciones cobra por todas partes. Cobra ya no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido emocional. Y Charlie Cox le sabe imprimir un sufrimiento al personaje que te crees de todas, todas. Y nada, ¿y qué más decir? Pues es que Foggy Nelson es también un personaje fantástico y efectivamente el más humano y el ancla más humana de la serie en sí misma, ¿no? Es un personaje con el que es muy fácil empatizar y con el que es muy fácil llevarse bien, pese a que al principio sobre todo pudiera parecer que iba a ser un pelín capullín, porque es el problema que tienen estos personajes, como bien has dicho, Monfort, que en los cómics o que se les pretende utilizar de alivio cómico. Son personajes que ya sabemos que son muy complicados, pero es que en este caso, más que alivio cómico, le he visto como un pilar emocional del personaje y de la serie en sí misma. Y además, no solamente eso, sino que le vemos evolucionar hasta un punto de verle un valor espectacular, porque no sé si recuerdo que es en el primero o en el segundo episodio de la temporada, cuando va al bar de los moteros, que yo estaba viendo el episodio con mi hermano y además decíamos, menuda, o sea, vaya panda de bichos ahí dentro, estos son moteros peligrosos y no los de hijos de la anarquía, que a estos se los comen, y el tío entrando ahí... Coño, bueno, no digas eso, no seas injusto. Antonio, lo siento, es así, no, es así, me encanta hijos de anarquía, lo sabes, pero estos moteros se comen a los hijos de anarquía, tío, igual que los de True Detective, o sea, esto ya se hizo mucho el fiesto, pero los de la primera temporada de True Detective, dices, pero qué panda de animales. ¿O no estás de acuerdo? No lo estás. Yo no. Pero bueno, sigue. Seguro que tienes otros argumentos un poquito más sólidos. Lo que quiero decir es que, a ver, un chupatintas, digamos, un abogado de la cocina del infierno gordito y bajito como es Foggy Nelson, verle meterse en semejante situación pues, con tal de poder ayudar y de poder perseguir lo que es su vocación como abogado, francamente me parece una muy buena forma de seguir mostrando los matices del personaje. ¿Y cómo lo hace él? ¿Cómo lo hace este actor? Pues chico, no puedo más que tener buenas palabras hacia Elden Henson. Pues precisamente lo que comentaba Runa, que salía poco en la serie, es una sensación que a mí me ha dado y que a mí personalmente no me ha gustado, porque la relación que tenían los tres protagonistas era de lo que más me llamó la atención. Realmente tenían una complicidad muy grande y aquí, a pesar de que es cierto que todos los personajes evolucionan, echo un poco de menos esta complicidad y este buen rollismo que había al principio, pero claro, debido a la trama que hay, es lógico que vayan diversificando su camino. Sobre Deborah Wall, me parece que es el personaje que más gana en esta temporada, porque es el que realmente tiene una mayor evolución. Su trama, al estar tan unida a la del Punisher y ver cómo va pasando de una simple, entre comillas, secretaria a ver que tiene cualidades de periodista y cómo va indagando y le van diciendo que es buena, me parece que está muy, muy bien llevado. Y poco más sobre Charlie Cox. Realmente es Matt Moore. Es la capacidad que tiene este hombre para que te creas que es invidente, lo que decía Angulo de la capacidad que tiene de ver cómo sufre, es impresionante. La verdad es que poco más tengo que añadir. Échale un ojo a tu conexión porque se te entrecorta, no sé, te estamos oyendo un poquito robótico. Pero bueno, no, tampoco es que sea un problemón, pero bueno, a ver si puedes hacer alguna cosilla por ahí mágica. Bueno, vamos a meternos con el nuevo reparto, las nuevas incorporaciones al reparto más bien. Tampoco hay tantas. Podríamos destacar a algunos personajes. Bueno, podríamos hablar de Clancy Brown haciendo el coronel Schnover, pero bueno, no hablemos tan pronto de él. Además, tampoco es que sea un personaje. Es un personaje importante dentro de la trama, aunque él no aparezca demasiado. También podríamos hablar de Mitchell Hart, interpretando a la fiscal Reyes, pero yo prefiero que nos centremos con los dos personajes que realmente queríamos ver en pantalla. Y vamos a empezar con Elodie Jung interpretando a Elektra Natios. Yo, en cuanto vi a la actriz en las fotos promocionales, dije: no, no, no, por Dios, no. No la veía. No la veía. Y de hecho, en cuanto aparece en la serie, yo tardo un poquito en conectar con el personaje. Sí, es verdad que al final me acaba convenciendo. No hasta el punto de que me seduzca de un modo total y absoluto, aunque el personaje sí, pero ella quizá como actriz. Es que no. Acepto que al final es una Elektra interesante. O sea, no voy a decir que sea la mejor Elektra que podamos tener. O sea, en este sentido, yo sí estoy muy contento con Charlie Cox. Quizás con Elodie Jung, pues bueno, estoy contento, estoy más o menos satisfecho. Creo que era mejorable. Pero al principio yo era muy, muy escéptico. No la veía en absoluto. Sí, es cierto que al final acaba ganándome. ¿Qué opináis vosotros, Montfort? Yo es la actriz con la que más dudas he tenido a lo largo de la serie. A mí sí que es verdad que físicamente más o menos me encajaba con el papel de Elektra. Así que en ese sentido no tenía muchas dudas. Pero cuando empecé a ver lo que habían hecho con el personaje, me echó un poquito para atrás a lo mejor el ver que se habían alejado bastante de los cómics y estaban marcando la relación de Elektra y Daredevil por otro lado, ¿no? Pero luego, pues eso, como el personaje se acaba construyendo tan estupendamente bien y acaba conformándose, pues no tengo nada que decir. Y claro, dentro de que al fin y al cabo estamos ante una versión de Elektra más que una adaptación en este caso, pues bueno, realmente la actriz encaja con lo que se le pide. Quizá no sé hasta qué punto es creíble que físicamente tenga esas habilidades y esa fuerza, ¿no? Capaz de salir prácticamente de cualquier pelea y ese tipo de cosas. Pero realmente, una vez superado, ¿no?, esas diferencias con el cómic y con el personaje que ya teníamos en la cabeza, yo creo que cumple bastante bien. Claro, al lado de todos los demás monstruos que tenemos aquí interpretativos, quizá a lo mejor es la que está un poquito más floja, ¿no? Pero bueno, es que, claro, está floja no porque ya lo haga mal, sino porque los demás son incluso mucho mejores, ¿no? A ver, yo no voy a decir en este caso que me lastre la serie Elektra, ¿vale? Porque es cierto que no me la lastra. Yo estoy muy contento con la serie, con la temporada, quiero decir, ya lo he dicho, en términos generales. Pero es cierto que desde el principio tuve una serie de problemas con Elektra. Me pasaba un poco como a ti, Antonio, en las fotos promocionales no lo veía para nada. A mí me ganó el personaje muchísimo en el episodio de presentación, creo que es el cuarto o el quinto. Me ganó muchísimo, ya digo, sobre todo por la energía, puede parecer una tontería, pero la energía sexual que desprendía. Me pareció que le daba al personaje un erotismo y una potencia en general que tenía vistas de que me pudiera convencer de cara al papel de Elektra. Bien, siendo esto así, ¿qué ocurrió? Luego es cierto que no llega. No llega al nivel. No lo hace, ni por asomo. Y además, el problema que también tiene, pues está relacionado también con lo que has dicho, Monfort. Es que es realmente increíble que una mujer de estas características, que efectivamente, pues, yo no dudo que haya llevado un entrenamiento durísimo, como seguro que lo ha llevado, para hacer el papel. Y tener unas características físicas, o una condición física más bien, adecuada a lo que sería una guerrera como Elektra. Sin embargo, los golpes, las reacciones de los enemigos que se ven en este caso al recibir los golpes de esta muchacha, que además va en zapatillas deportivas peleando. Otro palillo que le doy ahí porque tampoco me gustó especialmente el detalle. No lo veo creíble en ningún caso. Entonces, bueno, es una cosa que, como digo, me lastra levemente la cuestión. Al final tiene un golpe de interpretación que podría haberle salvado y, para mi gusto, lo tira por tierra, que es en el momento. Bueno, ya entraremos después en ese momento. Pero el caso es que, ya digo, que para mí es lo que realmente puede fallar a la serie. Por suerte, no es lo bastante negativo como para que luego todo lo demás se vaya por el garete. Y ya digo que además esa fuerza que tiene a nivel sobre todo sexual o sensual, más bien, es un verdadero acierto. Hombre, ayuda mucho a verla mucho mejor si te acuerdas de Jennifer Garner y dices, madre mía, o sea. Claro, contraste ayuda, ¿eh? Bueno, claro, sí, hombre, pero en este sentido es la mejor Elektra que nos han presentado, con lo cual, en fin, pero claro. Es que Elektra en los cómics es un personaje muy, muy cañero, muy poderoso, y a lo mejor a esta chica le falta un poquito de gasolina, por decirlo así. Paco, ¿qué ibas a decir? Pues precisamente, como yo no conozco demasiado al personaje en los cómics, no he leído demasiado de ella, a mí sí que me ha convencido. Creo que está muy bien construido y que consigue que haya una dicotomía, una especie de triángulo amoroso entre él, Karen y el propio Matt Murdock, que consigue que haya una diferencia entre las dos. Una es como el ángel, lo positivo, y ella en cambio es todo lo negativo, todo lo que Matt Murdock intenta reprimir y que ella intenta sacar a la luz. Por lo que realmente no tengo muchas pegas. Es cierto lo que decís, que físicamente a lo mejor se queda un poco corta en cuestión de combate, sobre todo viendo el resto de personajes que realmente hacen un trabajo fascinante. Pero a mí me convence. Quizá eso, no estoy tan lastrado por el hecho de conocer al personaje de los cómics. Bueno, ¿y qué decimos de John Bernthal haciendo de Frank Castle? El castigador, Punisher. Bueno. En fin, yo ayer te lo comentaba a ti, Jaime, en nuestra mini quedada. Yo decía, hombre, yo el Punisher de los cómics siempre le he visto un poquito más estratega, un poquito más cerebral. Tampoco muy cerebral, quiero decir, no es un intelectual. O sea, es un tío que va a lo que va. O sea, realmente en este sentido no lo puedes hacer excesivamente inteligente, pero le veo un poquito más en los cómics, quiero decir, mínimamente reflexivo. ¿De acuerdo? Pero este Punisher le veo bastante más orangután, incluso por el lenguaje mismo corporal, ¿no? De Bernthal, que es como muy simiesco. Pero me gusta, porque es un pelín descerebrado, pero me encanta. Es brutal. O sea, realmente el término brutal nunca se ha pegado tan bien a la interpretación de un actor como en este caso. Y fíjate que yo a este tío le he visto hacer papeles así de detective, de policía, de los años 50, que eran muy duros. Le he visto hacer de boxeador, le he visto hacer de un montón de cosas. En The Walking Dead salía también por ahí. Pero, joder, o sea, es que aquí le veo, o sea, demoledor. Demoledor con letras mayúsculas. Yo, la verdad, cuando se eligió a Bernthal como el Punisher, tuve ciertas dudas, no porque dudara de la capacidad interpretativa del actor, que bueno, sabía que era un actor muy bueno, ¿no? Pero bueno, no era. El rostro de Bernthal es muy particular y muy reconocible, ¿no? Y no me cuadraba demasiado con la idea del Punisher que yo tenía desde los cómics, ¿no? Al fin y al cabo, los que venimos del cómic estamos lastrados en ese tipo de percepciones por lo que ya conoces a priori, quieras que no, ¿no? A veces eso es bueno y a veces no tanto, ¿no? Y bueno, lo que me he encontrado aquí, pues ha sido una interpretación tan magistral que cualquier pega o diferencia que pueda tener con la fuente, hay que perdonársela sí o sí. O sea, el lenguaje, la interpretación tan corporal, tan física que hace este hombre a la hora de transmitir lo que está sintiendo es tan impresionante que realmente es que cualquier diferencia con los cómics hay que perdonársela, pero de largo, ¿no? Además, realmente tampoco hay tanto que perdonar porque es un Punisher que creo que está bastante, bastante cerca de los cómics, o al menos de alguna versión de los cómics, porque quieras que no, pues hay unas cuantas, ¿no? En definitiva, con respecto a lo que decías, Antonio, sí que estoy de acuerdo en que el Punisher es quizá un poquito más calculador, más frío que el que vemos aquí, pero también creo que a lo largo de la temporada tenemos una evolución del personaje. Tenemos una evolución desde, digamos, al principio, como quien dice que está empezando su actividad, hasta que le nombran o le etiquetan como el Punisher, que es un mote que él coge con gusto y que con el que se siente cómodo, se ve varias veces, y el Punisher, digamos, del final de la serie, que es quizá, yo ahí sí que veo un poco más ya ese Punisher más frío, más despegado de todo, que tiene un poco más claro cuál es su papel, que es el mismo que al principio, en definitiva, pero a lo mejor hecho ya de un modo más etiquetado, más a gusto consigo mismo, ¿no? Más sabiendo cuál es su sitio, habiendo solventado ya quizá el tema de su familia y por tanto la venganza pura y dura, habiendo adquirido cierta experiencia. El Punisher del final y de ese hipotético spin-off, si llega a hacerse, creo que se parecerá un poco más a lo que hemos visto más en los cómics. Pero, como digo, la construcción del personaje es tan buena que yo, viendo la serie, pensaba, es que si tú no sabes absolutamente nada de Punisher y te plantan este personaje, sin saber nada de cómics, sin saber nada de, es que está tan bien construido, tan bien montado, tan bien interpretado, te transmite tanto, que es que te lleva de viaje con él. O sea, realmente es que te subes al carro al margen de que no conozcas absolutamente nada de él. O sea, no se trata de que esté bien adoptado o mal, es que está tan rematadamente bien construido y bien montado y bien interpretado que es que te arrastra, te lleva con su drama personal, con su historia, del principio al final de la serie. Aunque el del final de la serie sea el Punisher al 100% que reconocemos. Pero, vamos, la interpretación es brutal. Casi con esto que decías en cuanto a cómo te lleva con él, con su historia y demás, es curioso un poco cómo Karen podría ser en realidad casi como una especie de avatar del espectador, ¿no? Porque es la que realmente se junta con él y la que nos permite uh-huh. ir con él y, desde luego, la persona con la que nosotros como espectadores vamos a identificarnos más, porque no vamos a identificarnos con Punisher, que no deja de ser un tío que, pues, también de la cabeza no está especialmente no está especialmente bien. Esto coincidiremos todos. Pero está muy bien todo ese recorrido. La verdad es que para Bernthal solamente tengo en general buenas palabras, porque mira, voy a hacer el mismo ejercicio que habéis sugerido antes de comparación, ¿vale? Igual que me habéis dicho de comparar a esta Elektra con la anterior, vamos a comparar a este Punisher con los que teníamos antes, porque recordemos a Thomas Jane, por ejemplo, o a Ray Stevenson, en el caso de la segunda película. O Dolph Lundgren. ¿Perdón? O Adolf Landgren. O Adolf Landgren, sí, exacto. Bueno, esto ya es, estamos hablando de tiempos pretéritos. Pero el caso, a mí Thomas Jane, empecemos por la base de que a mí no me gusta, pero creo que la película en sí no estuvo del todo mal. Pero el problema es que su interpretación y ese Punisher concretamente, pues bueno, a mí me generaba muchos problemas, ¿no? Digamos ya el de Ray Winston, Stevenson, que la película en sí me pareció muy entretenida, sobre todo porque los niveles de violencia y brutalidad son verdaderamente estratosféricos, pero es que en este caso lo que nos presentan en esta serie, en Daredevil, la segunda temporada, es un Punisher que francamente es el Punisher que yo quiero ver. Es el Punisher que me puedo creer y un Punisher además adaptado a estos días. Tiene partes buenísimas, el simple hecho de que no sea un personaje principal, porque es un secundario que tiene obviamente su momento en cada episodio, pero le pega muy bien al personaje porque no estoy del todo convencido de que pudiera sostener por sí mismo una temporada, ¿no?, de una serie propia. Yo siempre he tenido mis dudas con el personaje en cuanto a capacidad o posibilidades de desarrollo, ¿no? Hombre, en pero realidad... estarás de acuerdo conmigo que entre Punisher y Iron Fist, ¿con a quién le das una serie tú? Si tú eres... Hombre, por supuesto a Punisher, pero de largo, por supuesto. Pero es que vamos a ver, Iron Fist, pues... Me pasan los mismos problemas que te pueden pasar a ti. Pero bueno, ya veremos a ver qué nos hacen. No deja de ser un personaje también bastante querido, ¿eh? Yo qué sé. Pero tenemos un montón de detallitos en cuanto a la interpretación de este hombre que realmente nos hacen ver que es fantástico y que se ha creído totalmente el personaje. Él tiene una cosa muy buena, igual que Charlie Cox decía, porque también está un poco en su personaje, que tiene que ser un mártir y lo demuestra en cada episodio. Lo que tenemos aquí en este hombre es que aunque se trate de una persona llena de dolor, en realidad es un tío que inspira un terror espectacular. Y fijaos que prácticamente en todas las apariciones que hace, con esa interpretación física, que puede estar un poco cercana al tema simiesco, como decías tú, Antonio, pero realmente es un tío que le ves venir y tú ya sabes que no te vas a poder escapar de ninguna manera. Transmite perfectamente toda esa sensación, como que es la representación casi de la espada de Damocles. Me estoy poniendo súper poético hoy, pero es que es verdad. Es una, casi una fuerza de la naturaleza que no se va a detener a menos que lo mates si estás dentro de sus objetivos, sabes que no va a parar hasta que te mate, en definitiva. Y tiene momentos interpretativos de una solidez espectacular, como el momento del juicio, como todos los momentos en los que pueden estar recordándole todo el drama familiar que ha sufrido, y él jamás mirando a los ojos, apartando la mirada, tensando la mandíbula, sintiéndose verdaderamente hundido con eso, te transmite todo ese dolor, ¿no? Creo que está francamente bien. Ya digo que es el Punisher que quiero realmente ver. Este de aquí. Es que realmente con este personaje consigue que empaticemos con él de tal forma que realmente creemos en su causa. O sea, estamos con él en todo momento queriendo que se vengue hasta que llega un punto que vemos la crueldad con la que hace que nos hace incluso sentir culpables porque... Vale, sus causas son buenas, realmente está matando a gente, a villanos, a delincuentes, pero nos deja en el punto ese, en el mismo punto, como tú comentabas, Angulo, muy bien, en el que se sitúa Karen, que dice, vale, estoy de acuerdo con él, pero se está pasando un poco de la raya. Por otra parte, eso, la interpretación de John Bernthal es espectacular. Ya solo el capítulo en el que está... en la azotea hablando con Daredevil, esa forma de hablar que tiene, no sé cómo será el doblaje porque la he visto en versión original, pero esa forma de expresarse tan particular con muchos dejes, con muchas coletillas que te hacen que estés en todo momento sintiendo lo que él siente, me parece que lo hace de forma espectacular. Por otra parte, creo que la evolución del personaje durante toda la serie está muy bien conseguida. Además, aunque digamos que es un secundario, prácticamente podríamos decir que esta es la primera temporada de la serie de Punisher. Yo no estoy de acuerdo en que sea un secundario, es prácticamente tan protagonista. No sé en cuántos minutajes, pero hay capítulos que prácticamente él se come todo el capítulo y con mucha solvencia. De hecho, el enfrentamiento que tiene con Vincent D'Onofrio, no veo quién se queda atrás interpretativamente. Me parece que está muy bien logrado. El problema que veo es que en esta trama, en la trama del Punisher, que ya lo hablaremos más adelante, es donde veo un pequeño fallito de la serie que me hace bajar un poco la percepción total de la trama. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. ¿Que ves un fallito, dices? Sí. ¿Qué fallo? Para mí todo lo que tiene que ver con el coronel no sé cómo se llama. Ray Schnuber. Creo que se resuelve un poco de forma casual. Vale. Pero es solo eso. Pero bueno, tiene que ver con la trama de Punisher, sí, vale, de acuerdo. Pero no es un problema de Punisher. ¿Tú tienes algún problema con Punisher? Lo resuelve él rápidamente. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a ver qué nos dice, porque yo quiero saber qué opinión tiene la gente aquí en nuestro pequeño muro de Facebook, este foro que sirve para que los oyentes se conviertan en críticos de la serie. Quiero ver cómo están las cosas, porque no he leído nada. Entonces, y luego hacemos una pequeña pausita y ya pasamos a repasar toda la temporada y a ir matizando poquito a poquito y analizándola. Dice por aquí Silvia Fonbuena, dice, increíble y cada vez más personajes. Me quedan 3 capítulos y no puedo parar. Kalin Junkor Bartra, dice, excelente, esperando... vale, o sea que no... Vale, muy bien. Por aquí nos pregunta Pierre S. Laplace... O la Place dice que si la mano seguirá en la tercera temporada. Yo le mandé un WhatsApp a los guionistas anoche, pero no me respondieron. No lo sabemos. Estaría bien, ¿no? Porque la mano es un recurso como muy... Es más que probable, ¿eh? Yo voy anticipando que es más que probable que sea también un pilar fundamental. O sea, estamos hablando de una entidad que es capital un poco en torno a las tramas de Punisher. O sea, bien de Daredevil, ¿no? Creo que es muy previsible que sea así. Pero bueno, que nos pregunten esto a nosotros, pues en fin. Eso sí. Tampoco es que sea lo más práctico. Pero bueno, Oscar Trujillo dice, esto está por encima de Batman, Superman y Civil Wars. Alex Pérez dice, temporada 2 de Daredevil para mí es la temporada 1 del Castigador. ¿Veis? Aquí la gente metiéndose en lo que acabamos de decir precisamente ahora. Fernando el Catódico dice, buena serie, sigue con la calidad de la temporada anterior y eso ya es mucho. Punisher, muy bien. Habrá que ver si consiguen darle una trama consistente para él solo en su serie, que no es fácil. Y Elektra, muy floja al principio, pero va ganando según avanza la serie. Kingpin, sublime. José Miguel Flores Aneas dice, la acabé la semana pasada. Si la primera temporada fue buena, esta ya se supera. Abel Murillo dice, admito que tuve mis reservas con esta temporada. Es más, pensaba que me iba a defraudar por lo alto que dejó el listón en la primera. Me encanta que me hayan tapado la boca. Ha superado con creces mis expectativas, tomando buenas ideas de los cómics, con un ritmo sensacional y unos actores que cada vez se creen más sus personajes. Mención especial para Punisher y Elektra, que me han encantado. A lo mejor más el primero que la segunda. Vamos, que aplausos y que ya estoy deseando ver más profundos Netflix Marvelitas. Perdón por el palabra. Juan Carlos Arias Menéndez dice, solo por el Punisher me han encontrado ya, merece la pena esta temporada. Vale. Dani Zarzuelo dice, una pregunta, ¿qué os parece el desarrollo del personaje de Elektra? Bueno, pues ahora si queréis lo comentamos. Pablo Martín Izquierdo dice, brutal, supera la primera y joder con el Punisher, qué presencia en pantalla y qué manera de dar cera, espectacular. Fede Soler Moreno, muy buena temporada, pero quizá va de más a menos, con un final un pelín descafeinado, aún así una de las mejores series que podemos encontrar en la actualidad. Javier San Juan Vega, sorprendentemente esta segunda temporada me ha gustado aún más que la primera. El personaje de Punisher es de lo mejor. Raúl García Campos, muy buena temporada a la altura de la primera, con un elenco de secundarios fabulosos y de gran profundidad. David Santana, me ha gustado mucho aunque pierde la sorpresa de la primera temporada. Quizás haya un bajón cuando se cierra en parte el arco inicial con Punisher y da paso a Elektra, pero todo se soluciona una vez entra en la cárcel y se desencadenan el resto de los acontecimientos. Encantado con la serie, de verdad. Leemos un par y nos vamos a la pausa. Pablo Roquero dice, para mi gusto, mejor que la primera. Este Punisher va a tener su serie para él solito en breve. No se me ocurre un tío mejor para hacer este papel. Con todo lo que tiene que ver con Elektra, me cuesta más empatizar. ¿Qué le vamos a hacer? Y Alex Amo, que nos dice, creía que no podría mantener el nivel de la primera temporada, pero estaba equivocado. Esto es espectacular. Sí, señor. Bueno, chicos, descansito. Volvemos enseguida. Thank you. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa eres tú. Revolucionarios, dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros. La recomendación de la semana. Una pildorita sonora en forma de consejo ofrecida con la mejor intención. ¿Te fías de nuestro criterio? Pues presta atención a esta breve sugerencia. Muy buenas, soy el coronel Kurz y estoy aquí aprovechando estos espacios que amablemente nos cede nuestro director para hacer recomendaciones, con la intención de recomendaros no una película de samuráis, sino una trilogía. En concreto, la que se llama Trilogía Samurai de Yohji Yamada, que está compuesta, y ahora os las repaso, por las siguientes películas. En 2002 tenemos El ocaso del samurái, Tasogare Seibei. En 2004 tenemos La espada oculta, Kakushiken Oni Tsume. Y en 2006 tenemos El catador de veneno, cuyo título original es Bushino Ichibun. Lo primero que tengo que aclarar es que, aunque es una trilogía, se trata de tres historias diferentes, separadas y autoconclusivas, que sí que lo que tienen es una serie de elementos comunes, y además esos elementos comunes son los que creo, o por lo menos a mí me parece que es así, las hacen interesantes. Son películas que en su momento tuvieron muchos problemas de distribución en España. De hecho, algunas, como la del Catador de Venenos, se estrenó antes que sus predecesoras. Y aunque son todas películas muy premiadas, y alguna de ellas que incluso compitió en los Oscar como película extranjera, pues como digo, tuvieron muy difícil distribución. Ahora no es el caso, ahora se pueden conseguir, y se pueden conseguir en castellano, y se pueden comprar con relativa facilidad. ¿Cuáles son esas características comunes a las que antes me he referido? Primero, que los protagonistas en los tres casos son samuráis de bajo rango. Si alguno conoce un poquito de cómo funcionaba la estructura de los castillos, sabrá que los samuráis, en función de su estatus, tenían un salario, que ese salario se pagaba en arroz, en concreto en medidas que se llaman kokus, que son unidades de capacidad, y en función de cuántos kokus al año de arroz recibías, pues tenías más o menos estatus dentro del castillo. Estos protagonistas de estas películas son samuráis de bajo rango, que tienen además otros nexos en común. Uno es que los tres son, pese a que son samuráis modestos, grandes espadachines, porque fueron los alumnos aventajados de grandes maestros. Pese a ello, son muy modestos. Es gente que está un poco desapegada de la vida samurái, que en alguno de los casos, como en el del catador de venenos, están volcados completamente a su familia. De hecho, algunos de los protagonistas de estas películas renuncian finalmente a su condición de samurái para acometer la vida civil, y en ese sentido están un poco desapegados de la condición de samuráis. Son además gente que no le gusta la violencia. En los tres casos tienen que acabar enfrentándose en duelo a gente que o es inocente o tienen relación con ella, y aunque es injusto, terminan haciéndolo, pues porque tienen que cumplir las órdenes que les da su clan. Son películas que para nada son lentas, pero sí son un poquito más de mostrar el día a día de estos samuráis de bajo rango, y sobre todo en tiempos de paz, en concreto en épocas ya muy próximas a la época moderna. En una de ellas, por ejemplo, en La espada oculta, llegamos a ver cómo los samuráis tienen que adaptarse a los modos occidentales, como ya ha habido un empeño brutal del shogun para que desfilen, para que utilicen métodos occidentales, fusilería y demás, y cómo no se adaptan. En las tres películas hay, en las tres, grandes duelos, además duelos nada de estos exagerados, sino contenidos. El mejor duelo quizás sea el que se ve en El ocaso del samurái, que además está interpretada por el actor japonés que quizás sea más reconocible de todos, que es Hiroyuki Sanada, que lo habéis visto en películas como La leyenda de los 47 Ronin o Lobezno Inmortal. Como digo, tres películas para desmitificar a los samuráis, para ver ese final prácticamente de la era samurái, y sobre todo para verse atrapado, pues por eso, por lo que es la realidad del samurái y no lo que nos han vendido en otras películas. Así pues, recordarlo: trilogía samurái de Yamada, compuesta por El ocaso del samurái, La espada oculta y El catador de venenos. Y si les dais una oportunidad, creo que os gustarán. Pues sin más, me despido y hasta la próxima. Pues un fardo, dos fardos, centavo y de a 10, y seguimos aquí en Lode con el señor Daredevil. Y la verdad, la nueva temporada arranca con una secuencia de estas precréditos, donde ya vemos a Daredevil con su traje rojo. Jugué con el traje rojo cuando salió la primera temporada, que poco me gustó, ¿eh? En serio que prefería el pañuelito en la cabeza en plan hombre de negro de la princesa prometida, o sea, prefería eso que luego... Pero aquí se las han apañado para que no dure demasiado, me parece que está bastante bien. Nada, el caso es que en esa primera secuencia aparece fugazmente para detener aquí el tío Daredevil uno a uno a un grupo de asaltantes nocturnos, así con pasamontañas, típica secuencia de tránsito para que el héroe se luzca. La verdad es que es bastante potente porque nos sitúa en ese momento en el que Daredevil empieza a convertirse en una especie de rumor en las calles. Esta es una etapa que me suele a mí gustar mucho en este tipo de personajes. Con Batman también ha habido un poquito de todo, ¿no? Pero me gusta ese instante, sobre todo en los inicios, en los que Daredevil, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, no es un personaje que se hable en todo Estados Unidos, pero que por ahí en las callejuelas y demás la gente habla del diablo, ¿no? De este diablo rojo. A mí esto me gusta bastante y la serie nos sitúa ahí, ¿no? O sea, es una cosa que se palpa en el ambiente, pero que todavía no es asunto, ¿no?, de los grandes noticiarios nacionales, que luego ya sí, luego ya al final pues me imagino que sí, pero en este punto concreto me gusta porque no es así. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, la relación entre Foggy y Matt se nos presenta pues en el punto en el que se acabó en la primera temporada. Recordemos que Foggy ya sabe que Matt es Daredevil y bueno, la verdad es que lo lleva bastante bien. No sé qué pensáis vosotros, pero vamos, trata de lidiar con eso, pero yo le veo que aún no sabe muy bien cómo encajarlo. Prefiere quedarse con su Matt, compañero y abogado que le ayuda en los juicios, y como que intenta apartar de la cabeza el hecho de que es Daredevil, porque, no sé, quiero decir, si yo me enterara que uno de vosotros es un justiciero, que es el que está por ahí matando, qué sé yo, gente malvada y gángsters y políticos y cosas así, pues la verdad es que a mí me sorprendería. O sea, yo no podría seguir grabando con uno de vosotros sabiendo que bueno, que tiene un alter ego justiciero. ¿Cómo veis vosotros este asunto, ¿no? O sea, ¿no pensáis que a lo mejor Foggy intenta no pensar en ello? ¿Creéis que es creíble esto o no? ¿Cómo veis eso? Por eso mismo nunca te revelaremos nuestra identidad secreta, tú no te preocupes. Lo que pasa es que Monfort y yo solamente operamos en la zona de Teruel cuando estamos ahí con la licra puesta. Claro, y como en Teruel hay poca gente, pues está la identidad muy a salvo en general. Eso es así. ¿Y tú, Garrido? ¿Dónde actúas tú, Garrido? Yo por el centro de Madrid. Yo soy un héroe importante. A mí pequeñecen las justas. Garrido es una superestrella, es Buster Gold. Es... Buster Gold. Muy bueno. Joder, menuda comparación. Hey, ¿qué más quieres? Potente el tío. Bueno, da igual. A ver, lo que estamos hablando de Foggy, que yo creo que la sorpresa se la llevó en la temporada 1. Aquí realmente intenta lidiar con el tema, pero se le da bastante mal. Está claro que a él lo de Daredevil le suena como muy a chino, le pillan muy lejos, le viene grande, lo cual pues yo creo que humaniza el personaje de Foggy, y efectivamente creo que intenta apartarlo, creo que intenta olvidarse y decir, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Mi amigo tiene sus cosillas raras, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero evidentemente cada vez que encuentra a Matt hecho cisco y hecho polvo y sabiendo que quizá la siguiente noche no vuelva, le acaban por no poder soportar eso. O sea, tiene muy claro que eso no va a pasar así como así, ¿no? Y creo que empieza lidiando con esta lucha, e iremos viendo a lo largo de la serie cómo lo lleva bastante, bastante, bastante mal. También yo creo que lleva bastante mal el hecho de tener que mentirle a Karen, que es un personaje que quieras que no le importa bastante, y son un trío muy bien avenido, pero Daredevil está ahí en medio. Es una cosa que tienen en común, digamos, Foggy y Matt, y en la que de momento Karen se queda fuera, y el hombre tiene ahí otro peso con el que lidiar. También cuando empieza la relación con Karen es otro factor de preocupación más, ¿no? Porque él sabe que Karen no sabe a qué se dedica Matt, ¿no? Y por tanto está preocupado por su amiga, está preocupado por el otro, está ahí en un brete importante el hombre, no sé, y está, pero claro que no sabe. Pero a mí me da la sensación de que no. Quiero decir, lo normal, y más con un personaje como Foggy, es que intentara decirle, mira, Matt, o sea, esto es un locurón, o sea, déjate de pamplinas, o sea, esto te va a meter, me puedes incluso meter a mí en un marrón. O sea, no sé, le veo que insiste poco. De hecho, hay un momento en el que tienen una conversación así, más o menos, y además justo así al principio de la serie, y Matt le cuenta una historia de un maltratador que no llegó a descuartizar a su esposa justo porque Daredevil intervino antes y tal. Le dice que, claro, bueno, además como él es abogado, pues no le costó mucho entregarle una orden de alejamiento, ¿no?, contra su marido, ¿no? Él mismo se la entrega. Y claro, él le explica que, además con una sentencia así muy, muy fuerte, ¿no? O sea, si yo descanso, la gente sufre, creo que llega a decir. Uh-huh. Y le deja sin palabras, o sea, el otro dice, bueno, vale, pues vámonos a beber, por lo menos. O sea, le dice, bueno, pues vente con Karen y nos vamos aquí al, ¿cómo era?, al Jody's este, y nos tomamos unas cervezas, como diciendo, es que más desarmado, o sea, no sé, le veo. Mira, lo bueno que hace la serie precisamente es estar nadando constantemente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque realmente Daredevil es el tipo que nos gustaría que estuviera por las calles, ¿no? Por las calles de Madrid, sabiendo que podemos respirar tranquilos porque está él dando caña a los que tiene que dar caña. El problema es que, claro, una vez se nos pone, pongámonos en la piel de Foggy, ¿vale? Y pongámonos que nuestro mejor amigo, la persona con la que prácticamente nos hemos criado desde niños, hemos ido juntos a la universidad, como un hermano. Resulta que es esa persona que está defendiendo y jugándose la vida por nosotros todas las noches, esa persona que por una parte es necesaria y que queremos, es nuestro mejor amigo. Francamente, yo también me podría sentir muy cercano a la posición de Foggy, o sea, no creo que en realidad insista poco. De hecho, me parece que insiste lo que tiene que insistir, que es en los momentos en los que, digamos, ya no puede contenerse, ¿no? Él tolera, de alguna manera, que Matt Murdock, su mejor amigo, es Daredevil, pero llega un momento en que simplemente tiene que dar su opinión, y su opinión es contraria a que Daredevil esté en las calles, ¿no? Además, es que claro, aquí tenemos varias capas de la cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de dos abogados, de dos hombres que técnicamente respetan la ley, y uno de ellos es un fuera de la ley. Ahí está otra de las cuestiones entretenidas o de las que se podría sacar miga de todo esto, ¿no? Pero ya digo, yo creo que también me pondría en una posición muy similar a la de Foggy, ¿eh? De intentar que Matt, en este caso, se dejara este tema, dejara de intentar jugarse la vida y dejara de acabar como acaba en prácticamente todas las situaciones, que es muy pero que muy mal. También es verdad que Foggy, y esto es una cosa que me parece interesante en mi opinión, él está fallando en la base, ¿vale? Porque él, hay un momento en el que tiene una conversación también con Matt que le dice, yo es que no quiero a esto en lo que tú te has convertido, yo quiero a mi amigo. Y no se da cuenta de que en realidad Matt siempre ha sido ese. Entonces su error está de base, porque no puede aceptar que Matt haya sido siempre el que está viendo en ese momento. Ese, uh-huh, ese tipo de errores también lo hacen, hacen toda esta relación especialmente atractiva y una con una carga emocional y psicológica bastante profunda a la que se podría sacar también mucho jugo. Pero también es verdad que Matt nunca se ha esforzado lo más mínimo en mostrarle esa faceta de su personalidad. Absolutamente, claro que sí, exactamente. Uh-huh. De hecho, ahí te puedes llegar a cuestionar de alguna manera hasta qué punto puede ser una fachada, ¿no?, la propia relación entre ellos. ¿Por qué? Es que, por ejemplo, la relación que tiene con Elektra, luego hablaremos de este tema, pero, o sea, Elektra no sabe nada de este Matt campechano que se va por ahí de copas con los colegas, que juega a los dardos, que en fin, o sea, que lleva una vida pues normal. O sea, el Ezta conoce al más arriesgado, al más que hace locuras y que se mete en problemas. Entonces, es que este tío lleva una doble vida realmente. Exactamente, estamos al final el típico desdoblamiento casi de personalidad que sufren este tipo de héroes enmascarados, sobre todo, en mi opinión, el tema de los justicieros, ¿no? Que pero, ¿hasta qué punto cuál es la máscara, ¿no? Pero ojo. Precisamente ahí iba a llegar yo. O sea, yo, por ejemplo, a Batman, por poner un ejemplo, sí que le veo que en muchas ocasiones cuando lleva la máscara puesta es cuando es Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne es un medio. O sea, realmente él lleva una vida auténtica y una vida falsa. Pero yo aquí veo a dos Mads auténticos. O sea, él no enseña. O sea, él no va con máscara. Se quiere decir, va con máscara, pero. O sea, realmente no lleva una máscara para la gente que quiere. O sea, el Mad que conoce Elektra es auténtico, es real, es él. Es una parte de él. Y el que conoce Nelson igual. O sea, yo creo que este hombre no lleva máscara. Lo que pasa es que a uno les enseña lo que quiere y a los otros lo otro que quiere también. Yo creo que eso es, indisoluble del personaje de Daredevil, lo que tú acabas de comentar. O sea, Daredevil no tiene una doble personalidad, es que son las dos cosas. Además, es un tío que su motivación para salir por las noches a pelearse básicamente es que le gusta pelearse. O sea, es un tío que sigue creyendo en la justicia, así en general, pero no hay un trauma que le motive, ni hay una cosa muy... Quiero decir, el tema de la muerte de su padre, por ejemplo, le afecta tanto cuando, de hecho, en la parte de abogado como en la parte de justiciero. No hay algo realmente que diferencie a Daredevil de Murdock. Y creo que en la serie se refleja estupendamente bien. En algún momento Matt llega a decirlo, es que esto es lo que me mantiene con vida. O sea, ser Daredevil es lo que me gusta. O sea, es que le gusta, le llena ser Daredevil. No hay, digamos, una necesidad, una fuerza que le impele, como sí que lo hay en el caso del Punisher, ¿no? Y efectivamente, Foggy nunca había visto ese lado de su compañero, como en cierto modo sí que lo había visto Elektra, que luego iremos viendo que por eso conecta con Elektra. De hecho, ese es el contraste entre Karen también y Elektra, y de hecho el contraste que tiene dentro el personaje de Murdock. Por eso yo no estoy de acuerdo que esta sea la primera temporada del Punisher. O sea, el personaje de Murdock está muy en el centro y los demás reflejan lo que está sintiendo él, ese contraste entre la parte que le gusta salir por las noches, meterse en esos follones, y es eso lo que quiere vivir, lo que quiere hacer, y su vida más normal, que es la que comparte con Karen, la que comparte con Foggy, y que es una parte importante de su vida, pero no la única. Claro, y de hecho es que es muy interesante ver cómo realmente en ningún momento vemos que haya podido conjugar ambas partes, ¿no? Porque claro, esas dos partes de sí mismo, es justamente lo que decías ahora mismo, que a una persona, a Elektra concretamente, le enseña una faceta suya y a los demás les enseña otra faceta, ¿vale? Uh-huh. Yo cuando estaba comentando el tema, yo, por supuesto, yo también pienso como pensáis vosotros, ¿vale? Yo pienso que Daredevil o que Matt Murdock es ambas cosas. Es Daredevil y es Matt Murdock al mismo tiempo. Uh-huh. No como el caso de Batman, que también pues, me parece casi indiscutible que Batman es Batman y Bruce Wayne es una careta, un medio que utiliza pues en muchas ocasiones, ¿no? Pero me parece muy interesante, además, sobre todo de cara al desarrollo del personaje, cómo termina esta temporada. ¿Podemos meternos con spoilers directamente ya? Sí, ¿no? Entiendo que... Estamos spoilers desde el minuto uno. Desde el minuto uno, vale. Pues el hecho de que precisamente comparta con Karen lo que es también, como ya hizo con Foggy en ese momento, no dejó de verlo también como un intento de Matt Murdock de por fin combinar y poder conjugar ambas vidas, ¿no? En el ancla de una persona tan importante para él como es Karen. Y precisamente por eso creo que en el futuro puede depararnos cosas muy interesantes esta relación, porque no creo que vayan a hacer algo tan maniqueo, digamos, como volver a repetir toda la cuestión de Foggy, pero centrada en la persona de Karen. Uh-huh. Creo que veremos una evolución diferente, ¿no? Y unas cuestiones muy, muy distintas. En definitiva, es que es una cosa que me resulta bastante interesante todo esto. Precisamente lo que comentas tú de Karen al final. Hemos visto a Karen durante toda esta temporada estar bastante de acuerdo con lo que hace el Punisher. Por lo tanto, como tú dices, creo que lo va a llevar de una forma muy distinta. De hecho, creo que con Karen, tal y como nos lo ha mostrado la serie, sí que podría llegar a conjugar ambos mundos, porque tal y como hemos visto, hay un momento en la serie que dice Matt que se va a ir con Elektra y que... Pero entonces está rechazando toda su vida como Matt Murdock, porque está poniendo por delante a Daredevil. Realmente durante toda la temporada... Ya llegaremos a eso, pero en cuanto le dijo eso, yo dije, se van a cargar a Elektra, en este mismo episodio. Bueno, no había más. Pero, o sea, fue una sentencia de muerte. Dije, ya está, los guionistas ya lo tienen claro. Pero es que Elektra tenía que morir de todos modos, ¿eh? Pero podía haber muerto. Yo creo que no... tenía que morir desde base de, o sea, incluso mucho antes de que la serie saliera y supiéramos que Elektra iba a aparecer, yo creo que tenía que morir. Ya entraremos en eso, pero... Pero podría haberles durado una temporada más también. Sí, yo estoy con Antonio. Yo creo que yo me esperaba que duraría un poquito más. Pero va a hacerlo. Sí, eso sí, chicos, seguro. Pero va a hacerlo. O sea, sí, no, sí. Eso es así. Elektra volverá, aunque esté muerta. Sí. Es inevitable. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Ay, en fin, estas cosas ancestrales, orientales, plan fosas de Lázaro y todos estos rollos. En fin. Bueno, seguimos. El personaje de Pulitzer. Venga, porque no tarda mucho en entrar. Fíjate que yo pensaba que... y eso que iba a ser una de las grandes bazas, ¿no?, de esta temporada. Sí, es verdad que nos lo presentan poquito a poquito. Vemos... La verdad es que su primera intervención, o sea, cargándose desde el exterior a un puñado de irlandeses mafiosos reunidos en un local... de cuya carnicería parece que solamente va a salir un único superviviente, ¿no? El tal Groto este, que después va a buscar a los abogados, ¿no? A Nelson y Murdoch para que le presenten. Claro, aquí a mí me lleva la duda de si realmente, en vista de lo que vemos luego posteriormente, si realmente esta primera carnicería desde el exterior es Punisher o si esto es otro de los inventos de Blacksmith. Pero bueno, en un principio investigando un poquito más, descubre que la policía en realidad sospecha de un grupo paramilitar que ya ha atacado seriamente a estos clubs de moteros que dice Jaime que se comerían a los hijos de la anarquía, que aquí los llaman los perros del infierno. Y descubre que no hay un grupo de paramilitares, sino que solamente hay un único hombre, un justiciero. Y es el mismo hombre, o sea, claro, aquí si luego no fuera a intentar rematar a Groton en el hospital, pues diríamos que es Blacksmith. Pero parece ser que sí es Punisher. Lo que pasa es que ese modus operandi sí que lo usa Blacksmith posteriormente para matar a reyes y demás, pero ya llegaremos a eso. No me quiero atropellar. Pero sí es cierto que gracias a la intervención de Karen Page, pues le ayuda. Por no decir que Daredevil pues aparece en un momento oportuno. La verdad, este primer episodio va a acabar con uno de los muchos enfrentamientos que va a tener Daredevil y Punisher. Aquí, en cuanto se ven, o sea, parece que se convierte en una especie de costumbre, ¿no? Se ven y se arrean entre sí, ¿no? Matt se va a llevar un tiro en la frente. El casco sí le va a salvar la vida, pero bueno, nos va a dejar bien claro que este castigador no se anda con chiquitas. Como lectores de cómics, que somos todos nosotros, sí que podemos intuir que Punisher en realidad no quería matarle, ¿no? Puede que a lo mejor un espectador que no esté tan versado en estas materias diga, ¡buah, qué Punisher la ha intentado matar! Pues la ha disparado en la cabeza realmente, ¿no? Pero yo creo que es un disparo de advertencia porque sabe que tiene protección y precisamente le dispara. Si no, le pegaría un tiro en la boca, ¿no? Que es lo que haríamos nosotros. Y que por eso le dispara el yelmo, porque sabe que tiene una protección fabricada con unos materiales que quizá él reconozca. Lo mismo aquí le estoy concediendo mucho mérito a este personaje, ¿eh? Lo mismo me estoy yendo yo de varas. Pero, no, pero sí que hay una línea con el personaje de Melvin Potter que te lo dice claro. Entonces yo creo que la intención del guionista es por lo menos sembrar esa duda. O sea que no es una cosa aleatoria. Cuando Melvin Potter le dice, igual te disparo ahí porque es un tirador maestro y sabía exactamente dónde dispararte. Exactamente. Bueno, Melvin Potter, que recordemos que es este... el inventor que le fabrica juguetitos a Daredevil, que es un personaje que en los cómics pues tiene muchas más tramas, a ver si las llevan hasta su máxima expresión, ya veremos. Que y es más majo que las pesetas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, además le diseñó su armadura. La armadura no ha cambiado, es la misma, aunque sí que se habla de... hay algunos pequeños ajustes en el traje y tal, pero poca cosa. Es el casco, ¿no? Lo que le va a cambiar, afortunadamente para mis globos oculares... porque él no se ve lo feo que está delante del espejo, pero joder, tío, o sea, y esos momentos, esa trama que se va a tirar él con el casco a medio arreglar ahí con la grieta, o sea, es terrible porque es que se le está desarmando el casco, o sea, se ve que las aletas que tiene aquí pegadas a las mejillas ya se le están despegando, o sea, ese casco está hecho una braga ahora mismo. En los estudios de producción de Netflix lo tienen por ahí en un cajón o en la papelera directamente. Y el nuevo yelmo que le fabrica, esta cáscara máscara, por decirlo así, joder, o sea, esto sí ya sí que mola, es que ya da gusto verle a Daredevil. A partir de un determinado punto dices, madre mía, y sale, o sea, porque sale mucho. Hay muchas veces que parece que como que tenemos que mostrar más al alter ego civil, ¿no? Pero no, aquí hay un punto, a partir de un determinado punto sale Daredevil mogollón con el traje puesto constantemente, lo cual a mí me parece que si hubiera sido con el anterior casco sería terrible, pero con el nuevo... Claro, es que para mí el cambio ha sido de blanco a negro, ¿eh? O sea, yo vi los primeros episodios y dije, bueno, esto está muy bien, pero a mí el traje no me funciona, no me funciona nada, no me funcionaba al final de la primera temporada y aquí tampoco me acaba de cuajar. pero con el cambio es todo lo contrario. O sea, es que es una gozada ver este Daredevil y ver cómo... También porque está extremadamente bien rodado, ¿eh? Y aprovecha muy bien la luz de cada escena, de cómo saben iluminarle, cómo presentarle, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer con cualquier traje de superhéroe, porque ninguno aguanta una luz de día así, digamos, tal cual, ¿no? Pero bueno, esto es televisión y por tanto pues puedes emplear ese tipo de pequeños trucos, pero el lucimiento del traje es maravilloso, funciona estupendamente bien en batalla, funciona bien cuando la iluminan, o sea, el cambio que han hecho, el retoque en el casco, a mí me parece, vamos, mano de santo. ¿Todos de acuerdo con esto? Totalmente. Hombre, yo echo de menos un poco más de rojo en el traje, pero es una chorrada mía, ¿no? Sí, bueno, no lo veo... También el tema de las Ds, a mí, claro, como comiquero, yo lo echo un poquito de menos, que te diga. Vale, sí, no hay ninguna... ¿Lo llegas a echar de menos, verdad? Hombre, a ver, no hay ninguna razón por la que tenga que ponerse una D en el traje, ninguna. Y por tanto, pues no hay nada que reclamar en ese sentido, ¿no? Pero igual que he echado mucho de menos la calavera del Punisher, pues también he echado de menos la D, ¿no? Es lo que me falta un poquito, ¿no? Pero entiendo que esto es lo que es. Pero no descartes que la acabe luciendo, que un buen día coja y diga... Sí, no, claro, no digo que no. Pero a ver, que entiendo que no la lleve, ¿eh? La entiendo perfectamente y no ni siquiera se lo reprocho a la serie, ¿no? Yo en mi corazoncito de fan la echo de menos, pero... Yo también. No, nada más. Pero estoy convencido que se lo van a poner. Quiero decir, o sea, no puedes sacar al castigador sin la calavera. Puedes hacerte rogar, como han hecho, se han hecho mucho de rogar. Sí. Pero al final lo han hecho. Ya a partir de ahora ya le veremos con la calaverita y tal. Pero yo, la doble D así incrustada una sobre otra, yo espero vérsela, aunque sea así sobre un pecho, en lugar de en el centro del pecho, a lo Ben Affleck, o sea, más o menos, pero incluso así me parece que, aunque sea tallada a cuchillo, vete tú a saber qué motivo. Lo mismo es un malo que le coge, le agarra, se burla de él y se las pone ahí con una lanza en el pecho. Ya veremos. Oye, bueno, me ha parecido absolutamente magistral cómo han ido gestionando el tema de precisamente, yo creo que más centrado en los fans, de ir preparándote para ese momento en el que aparece la calavera en el, claro, en el chaleco de Punisher, ¿eh? Porque todo el tema este de la radiografía, cada vez que aparece ya era como... Oh, o sea, ya estabas esperando el momento en el que decidiera tomar eso precisamente como referencia para ponérselo en la... En la armadura, ¿no? En el chaleco de Kevlar. Y qué bien traído, porque en las películas estas recuerdo que era una calavera de su hijo, de que le hacían una camiseta, no sé qué. O sea, qué parida lo de la peli esa. Pero aquí es que tiene un sentido, vamos, está muy, muy, muy logrado. No, esa es la verdadera dificultad de meter estas cosas en un contexto realista, ¿no? Darles la vuelta y encontrarle una razón por la que eso sea así. Claro, sí. No, y aparte, quiero decir, a mí no me tienen que contar toda esta pedazo de historia, pero si me la cuentan, yo estupendo, o sea, yo fantástico. Porque es que lo ves venir, sabes de sobra hacia dónde va, hacia dónde se deriva, aparece incluso en primera portada de un periódico y tal, y él lo ve y dice, bueno, pues no hay más que decir. Me gusta porque además, se la ha puesto sobre un chaleco antibalas, o sea, que es la manera, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, Batman, el Batman de Frank Miller decía, ¿para qué crees que llevo yo aquí un óvalo amarillo en un traje negro? Pues para que la gente me dispare precisamente aquí, que es donde tengo blindaje. Claro. Y en el caso del castigador, pues mira, pues si te pongo una calavera, yo voy de negro y te pongo una calavera bien gorda aquí, ¿a dónde vas a dispararme? A la cabeza, ¿no? Me disparas aquí, que es donde tengo protección, pero bueno. En fin, hay cositas aquí. A mí lo que me gusta de esta serie es que nos va presentando lo que es la corrupción del sistema, ¿no? O sea, porque Matt no deja de ser un defensor de la ley, pero es que todo lo que hay a su alrededor es corrupción, corrupción y corrupción. Y en cuanto nos presentan a la fiscal Reyes, que vemos que además es que es mala persona. La fiscal Lifting. Sí, es que ¿no? Utiliza aquí al groto este, al pobrecillo que salió de la carnicería esta de los irlandeses, para que vaya con un micrófono, para que delate a un gángster y tal, pero luego resulta que nada más que es un cebo para atrapar al Punisher. Luego, cuando entendemos en qué está metido, en qué está metida la fiscal, ojito, ¿no? Pero bueno, aquí, y es cierto que la operación se lleva a cabo, pero bueno, vuelve a aparecer Daredevil, se enfrentan otra vez entre el castigador y Daredevil, otra vez ahí por segunda vez, y no va a ser la última tampoco, y se convierte pues, en eso, en ese detalle recurrente. Hay algunos detalles que se ven en esta nueva temporada. Aparecen los primeros capítulos, aunque luego se aparca enseguida y no, luego no vuelve a aparecer. Sí, es verdad que luego a lo mejor esto tendrá que ver con que Matt Murdock profundice en sus sentidos, pero hay un momento en el que vemos que Murdock se queda sin sus sentidos, ¿no? Los sentidos le dejan vendido de cuando en cuando. Ya pasaba en los cómics, de hecho, ¿no? Que o los supersentidos se amplificaban hasta el punto de que, o sea, le atronaban en la cabeza, como que los perdía por completo, ¿no? Y la primera vez ocurre estando Matt en casa, y la segunda ocurre en una de estas peleas con Punisher, ¿no? Claro, le deja totalmente vendido, ¿no? En manos de su rival. De momento, ¿no? Esto, y claro, de ahí a que luego veamos ese mítico plano, porque por culpa de que se quede sin sus habilidades sensitivas, pues va a acabar, además, en el plano este, que es que está sacado de las viñetas literalmente, ¿no? Que es cuando vemos a Daredevil atado con las cadenas, ¿no? A una chimenea en una azotea mientras Punisher está bebiendo café tranquilamente. Pero es curioso que no le han sabido sacar mucho partido. Yo no sé si es que más adelante pasará lo que vimos en los cómics, ¿no? Que los sentidos se la van a jugar a Daredevil y él tenga que explorar más a fondo este asunto. Pero yo pensaba que lo iba a ver en esta temporada. No sé si sabéis a lo que me refiero, ¿no? Porque en los cómics sí que pasaba esto de que Daredevil, los sentidos, un poquito como vimos en Spider-Man 2, ¿no? Que los poderes se le iban a Spider-Man de repente, ¿no? Por culpa del estrés y este tipo de cosas. Hombre, ese es un poco el punto débil lógico de Daredevil, ¿no? O sea, ¿cuál es su fuerza? Sentidos exagerados, sentidos aumentados, etcétera. Si le quitas eso, le quitas todo, ¿no? Entonces esa es su kriptonita, siempre acabas atacándole por ahí, quieras que no. Bueno, yo no sé si lo sacarán o no. Sí que me da la sensación que la escena del episodio con Punisher de la chimenea pierde un poquito de fuelle con respecto a los cómics. También hay que decir que el contexto era muy diferente, porque en los cómics eso ocurría en la primera miniserie de Garth Ennis. Garth Ennis estaba encantadísimo con el Punisher y de hecho lo empleó para poner en ridículo a casi todos los héroes del universo Marvel, y el primero, Daredevil, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si tú lees esa escena en los cómics, el que, digamos, es claramente ganador de ese debate y está la escena montada y pensada para dejar en ridículo a Daredevil y dejar al Punisher en un buen lugar, ¿no? Y aquí creo que han querido equilibrar un poquito más la balanza, derivar el tema hacia una especie de debate que quizá viene demasiado pronto en la trama. A lo mejor más adelante, cuando hubiéramos conocido mejor al Punisher o los personajes ya tuvieran un cierto bagaje, ese debate igual hubiera sido, a lo mejor lo hubiéramos sacado un poquito más de partido, ¿no? Quizá ocurre demasiado pronto, pero creo que el problema es un poco eso, ¿no? Que la escena original estaba pensada para un lucimiento total del Punisher, y aquí creo que pues han buscado un poquito más que Daredevil no quede tan tonto, ¿no? Como queda en los cómics, ¿no? Sí, no, y eso, y yo bueno, lo agradezco, porque además lo que, hombre, es divertido en los cómics, pero qué sé, o sea, Daredevil no puede ser, no es así de paria, y lo que le hizo a Spider-Man también me parece que claro, es humillante, sí, ¿no? es que es eso, o sea, Garth Ennis es Garth Ennis y funciona ahí en su contexto y tienes que tolerárselo porque es su cómic y es su momento, ¿no? Es fin, el Punisher de Garth Ennis es muy divertido, pero es funciona en un contexto determinado y no funciona así como así, ¿no? Y aquí pues está claro que esto es la serie de Daredevil y no ibas a presentar a tu personaje como un idiota, ¿no? Bastante te cuesta presentarlo con el traje rojo y que quede bien, etcétera, para que luego parezca un idiota la primera de cambio, ¿no? Mm. No puede ser. No, pero dices tú que viene pronto ese el debate, esta conversación que tienen entre ellos, en el que, bueno, dice aquello famoso, ¿no? De que tú los dejas fuera del combate, pero siempre vuelven, los míos se quedan donde yo los dejo y tal. Patatín, patatán, que si lo tuyo es inmoral, que si tú eres un blando, etcétera. Pero claro, a nosotros a lo mejor este debate sí que nos vendría mejor un poquito después, pero hay que sentar las bases para la gente que no lee tantos cómics, pero que sí que le gustan este tipo de series, y hay que presentar un poquito la naturaleza de ambos, o sea, del uno con respecto al otro, ¿no? A uno ya le conocemos, pero el otro hay que decir, ojito, habéis visto a Daredevil, sabéis que quiere encerrar a la gente, pero este no, este lo que quiere es enviarlos a la morgue directamente. Eso para el que no está muy relacionado, o sea, el que no lee muchos cómics, pues le viene muy bien, porque es una declaración de intenciones de ambos personajes. Que básicamente solidifica el personaje y la relación que van a tener ambos a partir de ese momento hasta el resto de la serie, y es justamente, en mi opinión, también es el momento necesario, no a un nivel quizá de fan, pero sí desde luego a un nivel de producción de la serie. Está un poco donde tiene que estar. Y además creo que lo hacen perfectamente bien, porque nos utilizan esa escena como puente para justificar todo el tema de Grotto y cerrar ya por fin ese arco, ¿no? Entonces, además también con otra cuestión relacionada con, digamos, todos los tonos de gris en los que se puede mover Daredevil y también su faceta como Matt Murdock, que es la cuestión de cómo Grotto realmente era un asesino y mucho peor de lo que en realidad podía dar a entender la serie, ¿no? Al principio. Entonces es otra de estas escenas que que joder, conjuga ambas cosas perfectamente bien y que resulta increíblemente satisfactoria, ¿no? Sí, nada más está muy bien resuelta, ¿no? Porque Punisher mata a Grotto, pero recordemos que le ata con cinta americana, ¿no? A la mano de Daredevil un arma de fuego, sí, para que diga, oye, si quieres impedir que me cargue a este tío que se lo merece, lo que tienes que hacer es dispararme a mí, échale lo que le tienes que echar. Claro, el otro le intenta convencer con palabras, no lo convence, mata a Grotto y claro, pues Matt utiliza la bala para... Porque luego descubre que tiene una sola bala, o sea, que es que... Dale, o sea, Fran tampoco es tonto, tonto, claro. Pero utiliza la bala para romper la cadena, ¿no? Bueno, y luego además como el detalle de que al tener la pistola ya toda con cinta aislante en la mano, luego durante todo el combate posterior que tenemos contra los perros del infierno, el tío va con la pistola anclada en la mano y cómo se desenvuelve con ella, pues, que también es un detalle magnífico, ¿no? Uh-huh. Y como ver cómo esos golpes se va adaptando a esa nueva situación. Y va reaccionando, ¿no? a todo ese combate de ese modo. Me parece que también está fantásticamente bien hecho. De hecho, es que esa escena, bueno, es un plano secuencia, hecho, ¿no? Sí, sí. Es bueno, maravilloso. Se ve que tiene trampeja. Sí. Pero, joder, es que es brutal. Y de hecho, está muy bien editado, quiero decir, aunque tenga alguna trampa de postproducción y tal, pero es un escenón, es memorable. Además, con esa, lo dijimos en el programa del año pasado, ahora lo volvemos a insistir, es una violencia. A lo mejor, luego cuando ya entra Elektra y entra la mano, ya son coreografías un poquito más bonitas. Ya vemos patadas y peleas, es todo como mucho más hongkoniano, por decirlo así. Pero aquí, en este punto, no sé por qué, con Punisher es como... Y aparte se está enfrentando a moteros, o sea, no son ninjas que saben artes marciales. Con lo cual, es una violencia como muy seca, muy, muy realista, de esa que la serie ha estado haciendo gala desde el principio. Y es genial, o sea, Daredevil va bajando plantas por el rellano de las escaleras y se va pegando con grupos de moteros en cada piso. O sea, en fin, uno de los instantes más prodigiosos, ¿no?, que hemos vivido este año en la pequeña pantalla. Un flipar. De todos modos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, o sea, en los cómics yo veo a Daredevil, en términos de combate, más que alteza, es majestad, por decirlo así, ¿no? Recordemos, joder, o sea, es que ha derrotado varias veces al Capitán América en los cómics. Sí. Aquí en los universos peliculeros y seriéfilos, yo diría que el Capi de Chris Evans a lo mejor se merienda al Murdoch que esté el día que quiera, ¿no? O sea, le veo... Están en otro nivel, es otra división, en mi opinión, por lo que nos están mostrando. No, es que además los tonos de cada una de las adaptaciones son diferentes, porque si hablamos del Capitán de Chris Evans, Los Vengadores, en definitiva, ahí jugamos con un tono ligero, puramente superheroico, donde tirar una moto con las manos y cargarte a tres tíos es lo más normal del mundo, se puede hacer. Y el tono de Daredevil es más realista, más sucio. O sea, Daredevil es muy bueno peleando, pero aún así le hieren y aún así sufre y aún así le pegan. Entonces, claro, son tonos muy diferentes. Yo no sé si encajarían... Claro, es el mismo universo, vale, sí, ocurre al mismo tiempo, pero eso es algo más que te dicen que algo que realmente veas. Porque realmente lo que movemos en Avengers con lo que vemos aquí no tiene nada que ver, pero nada. Es un acercamiento muy diferente. No, y es que esto tiene que ser así. O sea, el que el héroe sea sufriente, ¿no?, y que acabe hecho una braga. Aparte, ¿os fijáis que en la primera temporada, en los primeros combates, se enfrentaba a cuatro tíos y tenía que pegarle seis o siete puñetazos a cada uno para dejarle sin sentido? Y aquí ya le van durando cada vez menos, ¿no? Y ya al final al final de temporada vemos a un Daredevil destroyer total, ¿no? Que de un golpe ya se quita un enemigo, ya para siempre, o sea, ya se ha quedado cao. Bueno, y además con la cuestión de la violencia, es que aquí está también resuelta de un modo fantástico y sobre todo hay cosas que, digamos, desprenden violencia, pero de una forma mucho más potente casi que un puñetazo, como es el simple hecho, ahora que mencionabas el tema al final de la temporada, recuerdo una escena que es cuando por fin descubre cómo poder combatir a los ninjas de la mano, sin necesidad de utilizar únicamente la referencia de sus armas en movimiento. En ese momento, cuando vence a un grupo que le están atacando todos a la vez, termina y pega un rugido como triunfal, como soltando ya todo lo que tenía ahí dentro, que es un gesto muy violento, pero a la vez muy triunfal, que realmente te... Jolín, es una sensación casi wagneriana, ¿no? Lo que te mete en el pecho. Y creo que además... El hecho de que la violencia sea tan a pie de calle, con esto de los moteros y tal, con golpes tan realistas en cierto modo, te... Jolín, es que le va a la perfección a la serie, pero como bien dice Monfort, es un cambio de visión, ¿no? En cuanto a lo que podemos ver en cualquier película de Capitán América o en la representación de Capitán América, que efectivamente no tiene nada, absolutamente nada que ver con ese otro grupo, ¿no? Y con lo que podemos ver en esas películas. A mí me recuerda mucho al tipo de pelea que hacía Batman en El Caballero Oscuro, siempre esto estando mucho mejor rodado de lo que lo rodaba Nolan. También una cosa que me llama mucho la atención, que también está relacionada con la violencia, es que realmente vemos a todos los personajes marcados de golpes y tal durante toda la serie. Es algo muy realista, porque según qué película vemos que un golpe de un día para otro ya está, y en cambio aquí al Punisher le vemos como cada vez está menos marcado hasta que luego le vuelven a marcar más, y creo que eso refleja muy bien el realismo que quieren impregnar a la serie. Hombre, pero en términos regulares se pasa la mitad, o sea, toda la serie con la cara como un mapa. Aquí sí. Totalmente. Creo que no se le ve en ningún momento la cara limpia a este hombre, ¿eh? Sí. Es acojonante. Y bueno, mira, fíjate, relacionándolo con lo que decías, Paco, del Batman de Nolan, había un momento de la serie precisamente en el que yo pensaba, en la escena de la tercera película, de El Caballero Oscuro Renace, cuando se ve a Bruce Wayne en el médico y le está diciendo, oiga, usted tiene... tal cosa así, o sea, vamos, que está hecho un mapa. Yo pensaba, joder, pero si Batman estaba así, imagínate que vemos una escena en la que va Matt Murdock al médico y le dice, bueno, a ver, dígame cómo estoy. Pues, lo mínimo que le puede decir es, por favor, tenga esta silla de ruedas, no se mueva de aquí en un mes, porque vamos, está ya en las últimas. Porque realmente este tío es que cobra... pero sin parar, Es una pasada. Por ejemplo, tú cuando ves esa escena del Caballero Oscuro, realmente, visto en las películas, no te crees que esté tan absolutamente mal, porque no le vemos sufrir tanto, salvo cuatro cortes que le arregla Alfred y tal. En cambio aquí lo ves sufrir muchísimo. O sea, ya solo por el hecho eso del disparo en la cabeza que le produce toda la conmoción cerebral y tal, es muy realista. Me parece mucho más incluso que esas películas. Pero es verdad que, y ya seguimos con la serie, que bueno, la trama del Punisher tenía que pasar a otro nivel. Había que aparcarlo un poquito porque había que presentar al personaje de Elektra, que todavía no ha aparecido por aquí. Y esto lo hacen metiendo en la trama a un nuevo gángster irlandés que se llama Finn, que llega a la cocina del infierno y ya la empieza liando. No va a durar mucho, pero vamos, el tiempo que le tenemos en pantalla da mucho juego, porque es este Finn precisamente el que se las va a apañar para atrapar a Frank Castle en el tío vivo este, que tanto significa para Frank, porque bueno, pues en fin, se supone que ahí llevaba a su hija y tal. Y le acaban atrapando, o sea, él se resiste, pero la atrapan. Bueno, ya vemos que él pone también un poquito de su parte, ¿no? Para que le atrapen también. Y bueno, pues tenemos la típica secuencia donde le golpean, le torturan. Bueno, aquí le llegan a taladrar el pie y todo. En fin, y le hacen mil y una perrerías al Punisher. Pero a mí me gusta porque este Punisher no para de insultarles y de resistirse. O sea, él, este tío, no se va a rendir jamás. O sea, sea cual sea la circunstancia. O sea, por mal que esté, porque ya vemos que casi le hay muchas veces que está acabadísimo, pero él no frena nunca. Y bueno, y si muere, pues muere. Pero no tira la toalla en ningún momento. Luego ya más adelante en la cárcel le vamos a ver en situaciones también extremas y él dice, bueno, pues estoy perdido y de perdido al río, pero yo aquí no pienso negociar, no pienso hablar. O sea, yo pa'lante siempre, ¿no? Y eso entre la interpretación de John Bernthal y que el personaje está escrito de esta forma me parece que es brutal, o sea... Me parece un concepto para este personaje genial. O sea, Daredevil nunca se va a rendir jamás, pero es que este tío es más echado para adelante, no se puede. Pero bueno, el caso es que al final sí que va a lograr escaparse, va a tirotear ahí a todo el mundo, llega Daredevil, providencial, y entre los dos, pues bueno, salen de la guarida de los malos. Tenemos ese momento intimista en el cementerio de la zona, donde ya Frank, ya un poquito ya... herido incluso por dentro, pues ahí tirado un poco en el suelo, apoyado en una tumba, pues se confiesa ante Matt, vemos cómo libera a todos esos demonios que lleva dentro, donde John Bernthal, pues aquí está excepcional como actor, y lo da todo. Y bueno, pues Daredevil no tiene más remedio que entregar a Punisher a la policía. Bueno, a este policía Brett Mahoney, que era oficial en la primera temporada y que aquí pues acaba siendo ascendido a sargento. Se va a convertir en un personaje, o sea, este tío, todos los goles que va a marcar por las cuadras se los deja Daredevil en bandeja, ¿no? Es como una especie de comisario Gordon así. Ya veremos hasta dónde le hacen llegar a Mahoney aquí en la serie. Y claro, ya este episodio va a acabar justo cuando Elektra, pues, aparece esperando a Matt en su piso. O sea, que ya de algún modo da la sensación de que, sí, bueno, la trama de Punisher va a continuar, pero aquí ya cambia de... pasa a otro nivel. Y hay que presentar al personaje de ella, esta Elektra, que, bueno, nos la presentan como una novieta del pasado de Matt Murdock, juvenil, que va a ser muy jugosa, ¿no? Me gusta el modo en que están retratados los personajes. O sea, fíjate que con un cambio de peinado y un cambio de gafas ya parece que este Charlie Cox es mucho más joven, ¿no? Es curioso, ¿no? Este tipo de cositas. Y nada, nos enseña cómo la chica se mueve por el mundillo de Lampa así como pez en el agua. La vemos que pelea, que boxea, además bastante eficazmente como para meterse a cualquier tío entrenado. Y sin perder ese toque seductor, ¿no? De chica mala, que a fin de cuentas pues era el personaje que todos esperábamos ver. Independientemente de si éramos un poquito reticentes al principio con la elección de la actriz o no, que yo sí que lo era, y bastante. Aunque aún así, a mí a lo mejor en estos flashbacks todavía no acabo de entregarme al personaje, ¿no? No sé si os acordáis, pero bueno, en ella vemos cómo se conocen, Matt y Elektra. Tienen momentos así como un poquito gamberros, recordad el instante en el que se cuelan en la casa de un rico socio del padre de Elektra. Bueno, eso es lo que dice ella, que luego ya sabemos que no es. Le saquean la cocina, se le beben el champán y les escuchamos hablar de sexo, pero sin tapujos, ¿no? Y de vivir a tope, ¿no? Por lo que, no sé, a lo mejor en este tramo es posible que... llegara a muchos espectadores masculinos. A lo mejor no sé si para el punto de enamorarse de ella, que me imagino que en algunos lo lograría, pero a mí ya aquí empezó un poquito a hacerme mella y dije, vaya, no acaba de estar. Por lo menos el personaje está bien escrito y me gusta cómo está Elektra sobre el guión. Otra cosa es que la actriz lo termine de rellenar al personaje, pero bueno, aquí en este sentido ya pues casi podemos decir que todos nos hemos puesto... Tú ya aquí estabas, Jaime, tú ya estabas enamorado de ella, ¿no? Bueno, o sea, a mí ya me había ganado, tío. A mí la escena del ring fue una cosa que yo dije, ¡oh! Pues sí, me pudo totalmente. Uh-huh. Esa escena. Oye, pero mira, joder, ahora que lo mencionas, me parece que no solamente es un acierto, sino que puede ser un golpecito incluso de esperanza el hecho, y puede parecer una tontería, pero no lo es, de cómo afrontan la cuestión del sexo en esta serie, ¿eh? Porque si algo nos ha demostrado la Casa de las Ideas es que, y bueno, y encima recordemos que es que ahora están con Disney, que lo del sexo lo afrontan francamente mal, de una forma siempre como muy naive. O sea, me acuerdo incluso que en el sello Max, que era el manifiestamente adulto, digamos el vértigo de Marvel, incluso en ese caso el tema del sexo estaba resuelto siempre de forma chapucera y fatal. O sea, yo creo que incluso el cómic en el que de Max, en el que más teticas llegué a ver, fue el de Howard el Pato, si mal no recuerdo. Lo cual ya me parece como... De todas formas, por ejemplo, en Jessica Jones aparecen muchas escenas bastante más tórridas que las que vemos en Daredevil. Bien, sí, es verdad. Jessica Jones, quieres decir en la serie, ¿no? Sí. Ah, bueno, vale. Pero en la serie también. Eso le importa, sí, directamente. Los cómics en Alias ya se ven muchas más cositas que los cómics de Daredevil no se ven normalmente. Vale, no. Sí, eso es así. Pero bueno, quiero decir que aquí la gente folla, quiero decir. O sea, que no se oculten eso. Y que no pasa nada, ¿sabes? Mm. Porque está bien, joder. De hecho, vamos a ver. Y ya no solamente en el tema sexual, sino que yo creo que en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Yo sí que creo que están muy bien escritas, porque aquí ya va a ser cuando vamos a ver a Karen y Matt, que ya se lían y van a empezar una relación. No va a durar mucho, pero van a empezar una relación de noviazgo, ¿no? Ya habíamos visto en la primera temporada, me gustó muchísimo cómo los guionistas se portaron muy bien con la relación de Kingpin con su chica, ¿vale? O sea, de hecho, me encantó. Estaba muy bien cómo se desarrolló, cómo... O sea, me pareció una pasada. Pero aquí teníamos que ver al protagonista de la serie, ¿no? Y me gusta porque le vemos con una relación salvaje, ¿no? Y exótica, ¿no? Dentro del pasado de Elektra, que claro, el personaje vuelve arrasando y quiere volver a estar en el mismo punto. Pero claro, es que Matt aquí ya tiene una relación de las denominadas puras, ¿no? Y auténticas, ¿no? Con Karen, ¿no? Así que está condenada al fracaso, pero bueno, yo creo que en este sentido, hombre, en los cómics Matt Murdock será ciego, pero, joder, o sea, está siempre con pibones. Es una pena que aquí no vayan a sacar a la Viuda Negra, porque sí que es un personaje que da muchísimo juego con Daredevil, y el personaje de la Viuda Negra de Scarlett Johansson aquí no encajaría para nada, pero es una pena que hayan perdido ese as, porque joder, o sea, entre Elektra, Karen, la Viuda y alguna otra más, joder, o sea, podríamos haber tenido aquí un montón de historietas en este sentido. Pero bueno, que me gusta mucho cómo están escritas las relaciones de pareja. De hecho, el momento este en el que se besan por primera vez, en el portal, en las escaleras del portal de la casa de ella, que él decide no subir, aunque le están invitando a subir, pero decide no subirlo para no estropearlo y tal, porque dice que bueno, después de haber tenido un día tan cojonudo, pues que se quiere ir a casa con la idea de que todo ha sido perfecto, ¿no? Que podría ser un poquito ñoña si lo dejas en un guionista, en las manos de un guionista un poquito más torpe, pero que aquí me parece que queda muy romántico, pero sin llegar a ser moña, ¿no? No sé, era un tema que a lo mejor me preocupaba un poquito, pero que aquí demuestran los guionistas que, aparte de que en esta serie haya muy buenos coreógrafos y especialistas, los guionistas hacen un papel también espectacular. Sí, sí, sí. Y además es que, jolín, no olvidemos que ya nos habían asentado un poco también las bases de en la anterior temporada de que Matt Murdock no deja de ser, pues como bien dices, será ciego, pero de tonto no tiene un pelo. Es un follarín y lo sabemos desde hace tiempo. Y cómo, digamos, se desenvuelve en esa relación, cómo intenta hacer las cosas de forma mucho más lenta. Está francamente bien llegando a hacer una escena en esa culminación, digamos, porque es a lo más que van a llegar, realmente bonita. Y también es súper interesante ver, digamos, esas dos relaciones, porque Elektra es, digamos, la pareja que le da caña, ¿no? Que le mola todo el rollo este salvaje que tiene, pero Karen al mismo tiempo es la pareja con la que debería estar, ¿no? Si quisiera una vida, por así decirlo, tranquila o bien conjugada, se tendría que ser con Karen. Pero Elektra es como toda esa fuerza que irresistible, en definitiva, uh-huh. y que tiene que... Y de hecho, casi le veo en todo momento cuando él está todavía con Karen y aparece Elektra, con una contención brutal, porque la otra además le va buscando las cosquillas y Matt, sobre todo, se esfuerza porque Elektra se vaya. ¿Sabes? O sea, está diciendo, y ahora vete de aquí, y ahora vete de aquí, ¿sabes? Y ahora ya hemos acabado. Pero porque sabe el peligro que tiene aquí. Ahí está, la amiga. Ahí está. No, pero ¿sabes? Es lo gracioso. Está muy bien reflejado el asunto este de que, y es así, pero también ocurre con ambos sexos, ¿no? El hecho de que las chicas malas son para un ratito y te lo pasas muy bien y son para follar, pero las chicas buenas son para casarse, ¿no? O sea, que también pasa al revés, quiero decir, con el otro sexo también ocurre. Pero aquí está, es que es el paradigma, ¿no? Claro, ¿no? De ese concepto. A mí lo que me sorprende es que no hayan aprovechado más el tema de la relación con Karen para meterlo en la relación entre Matt y Foggy. O sea, la primera temporada parecía claro, ¿no? Que bueno, que Karen estaba por Matt, pero que Foggy estaba ahí en medio como ganando puntos y que él quería tener posibilidades con Karen, ¿no? Y aquí, en cuanto se da cuenta de que la relación entre los otros dos ha cristalizado, Foggy muy elegantemente se quita de en medio, se preocupa por Karen, por lo que decíamos antes, de que sabe que el otro es Daredevil, etcétera, pero a la hora de romper la relación entre los dos amigos no han metido ese elemento de pareja, lo cual me parece bien como punto, digamos, original, pero me extraña, ¿no? Porque parecía que hubieran como preparado el terreno hacia eso y sin embargo luego lo han quitado de en medio completamente, ¿no? Bueno. Es que a mí me da la impresión que igual no lo es, igual no estoy en lo cierto, pero me da la impresión de que ese sentido para Foggy ya se lo han resuelto, porque con esta chica, esta chavala rubia, ¿cómo se llama? ¿Sadie o...? Bueno, sí, la del bufete rival, ¿no? Exactamente. Esa es. Yo creo que el tema ya lo tienen bastante resuelto con ella, que además a mí, yo creo que francamente hacen una muy buena pareja, ¿eh? Y a mí esa, joder, a mí esa chica me gusta mucho, ¿eh? No sé, bueno, qué tiene. Sí, realmente la chica es muy atractiva y además es que creo que, a ver, ayuda a hacer que el personaje de Foggy sea más creíble, porque no puede ser el típico pagafantas, ¿no? Es decir, es un tío, claro, que bueno, que no es un guaperas ni es el follarín que es Murdock, pero tiene sus líos, tiene sus aventuras, o sea, no es un virgen a los 40, o sea, es un tío que realmente pues tiene sus líos y sus cosas, ¿no? Y creo que en la primera temporada, sobre todo, el personaje de la chica esta ayudaba un poco a que eso quedara claro, ¿no? Que Foggy no era un tonto a las tres en ese sentido, ¿no? Y aquí pues creo que van un poquito más allá, porque sí que parece que entre los dos hay algo más lógico, que encajan a más niveles y bueno, han querido un poquito enfocarlo hacia ahí y bueno, han quitado en medio el tema de Karen y Foggy, que ya te digo, me parece bien en el sentido de que es quitarse de medio también un cliché, ¿no? De que haya una mujer en medio de los dos amigos y que rompan por eso, o haber caído en el peligro de presentar a Foggy como el típico que se cabrea porque mi amigo me ha robado a la chica que me gusta y tal, ¿no? O sea, evitar ese tipo de clichés, ¿no? Ese tipo de estereotipos le viene genial a cualquier producto y a ese también. Y además, tampoco habíamos visto a Foggy en ningún momento decir que se la pedía, Karen. No, pero bueno. Me la pido. No, que sí, que es coña. Perdón, Antonio. Teniendo de amigo a Matt Murdock, no te vayas pidiendo muchas mujeres alrededor. O sea, tiene que ser desesperante. Desesperante. Sí. Además creo que en los cómics en algún momento lo dice, Foggy, diciendo, pero tú, ¿qué tienes? O sea, de verdad, o sea, ¿es el rollo de ser ciego? ¿Qué pasa contigo? En fin. No, pero a mí, volviendo al tema de Elektra, sí que es cierto que le vemos que ya, incluso en los flashbacks, sabe cómo llevarle al límite. O sea, porque a lo mejor Matt se sabe desenvolver mejor con otras mujeres de otra manera, pero Elektra le tira de la correa y ya vemos que le pone en bandeja al Roscoe Sweeney este, que era el asesino de su padre, y el otro le revienta palos mientras la otra se está poniendo a mil de situación, ¿no? Y luego le cuela por ahí en fiestas de yakuza y de todo. Le mete en unos embolados increíbles. Y yo creo que Elektra le tiene echado el lazo por completo. O sea, sabe qué tecla tocar para ponerle al otro, en fin, a su merced completamente. A mí eso me parece uno de los cambios a la vez, digamos, más... no sé si discutibles o cuestionables, porque tampoco no se trata de eso, y a la vez más acertados, ¿no? Porque por un lado, la Elektra que tú acabas de describir, que es la que vemos en la serie, eso se aleja mucho del personaje de los cómics. O sea, la relación, la Elektra de la universidad en los cómics era una chica bastante más normalita. O sea, ahí está todo el rollo de la muerte del padre. Es a partir de la muerte del padre que ella empieza, digamos, a enfriarse hasta convertirse después en la asesina que será, ¿no? Pero la Elektra Nakios de antes de la muerte del padre, cuando conoce a Matt, es una chica pues de clase alta, más o menos normalita, etcétera, ¿no? Y aquí le han dado un giro al personaje que a mí al principio, lo decía antes, me descolocó y dije, ¿por dónde van con Elektra, ¿no? ¿De qué va esto, ¿no? ¿Hacia dónde va, ¿no? Pero luego ves que realmente responde a una construcción de personaje tan estupendamente bien hecha y tan coherente con la historia que te están contando y tan coherente con el personaje de Matt, que no le puedes reprochar nada. O sea, ha sido un cambio para bien con respecto a los cómics, ¿no? La Elektra de los cómics funcionaba bien en ese momento, en esa historia en concreto, porque es un personaje que se mete dentro del ciclo de Frank Miller y es un ciclo además que es a largo plazo. Entonces, ahí en ese contexto funcionaba muy bien. Aquí esa Elektra hubiera sido bastante más complicado de traerla a colación y solucionar su problema en 13 episodios, ¿no? Y han reinventado el personaje completamente. O sea, es un personaje yo creo que totalmente diferente, pero que funciona maravillosamente bien. Lo que pasa es que sé que funciona maravillosamente bien, te das cuenta cuando quizás has visto la serie completa. A mí en este momento, cuando introducen a Elektra, ese cambio me sorprendía mucho, ¿no? Me descolocaba bastante, ¿no? Bueno, como hemos pasado del modo debate de la nación por turnos y hemos entrado en el modo aquí tertulia total, pues a lo mejor Paco está ahí un poquito callado, ¿no? Me parece que... ¿Qué tienes que decir sobre todo este tema? Venga, pero tú participa, tú métete, tírate al cuello de estos cabrones. Es que les encanta trolearte. Pero les encanta, o sea, yo he ido... Oye, pero encima, ¿pero cómo puedes decir esto? Si solamente estamos hablando y no estamos haciendo nada al pobre Paco. Que no, la verdad luego es que... le salen los defensores y aquí nos crujen. Que no, es la broma, pero que siempre que tírate, sí. Tírate. No, de todas formas es que tengo poco más que añadir a lo que habéis dicho. A mí toda esta parte me gusta mucho el capítulo en que se presenta, porque toda la se refleja muy bien las diferencias que quiere llevar entre una relación y otra. Ya solo con el hecho de que Matt decida ir a otro restaurante o decida que elija a Karen, se ve que quiere hacer las cosas de una forma totalmente distinta, porque eso que tuvo con Elektra es algo que no le gustó. O sea, que a pesar de que pasó muy buenos momentos, no es lo que quiere o no sabe que no lo quiere. Y en cuanto al personaje de Elektra, ya lo he dicho antes, yo al no tener ese bagaje del cómic de Marvel no me chocó tanto. A mí me parecía que estaba construyendo un personaje poco a poco, con una historia bastante sólida. Aunque es cierto que el flashback a mí me desencajó, sobre todo por eso, al no haber tenido referencias antes de Elektra, pero claro, es lógico porque el personaje nuevo y tal. Creo que está bien construido. No es la Elektra, no tenía ninguna referencia de Elektra, así que esta me funciona perfectamente. Sí, bueno, básicamente hay mucha gente que conoce a Elektra por sus apariciones en los cómics de Daredevil. O sea, es curioso, pero es así. Pero bueno, antes de llegar a la segunda pausa, sí que me gustaría, de verdad, en serio, que nos quitáramos un poquito el tramo que tiene que ver con el juicio del siglo y tal. Porque va a llevar bastantes episodios. Esta trama va a dar su jugo, puede que nos guste mucho o no tanto. A mí me hizo gracia, pero yo pensaba que iba a ser más pesada, pero no. Y es que, bueno, Nelson y Murdock sí que van a aceptar salvar a Frank Castle Punisher de la pena de muerte, van a aceptar el caso, y a partir de aquí, pues un poco empleando las... Además, que lo dice el propio Nelson, ¿no? Vamos a tener que usar nuestro kung fu jurídico. Sí, porque se supone que la fiscal Reyes está metida en una conspiración así muy extraña. Por alguna razón quieren quitarse a Castle de en medio, o sea, pero a las bravas, del modo que sea. Él se declara no culpable, con lo cual pues imposibilita uno de estos acuerdos lícitos, ¿no? Sin llegar a juicio. Y a partir de aquí pues se desarrolla una trama en la que, bueno, Matt está a otras cosas, Foggy no tiene más remedio que ponerse delante y dar la cara para ser él, el abogado defensor número uno, en lugar de ser el número dos. Y bueno, pues tenemos todo el asunto del juicio y tal, que también es verdad que Matt le deja un poquito tirado. Esto va a servir para que la relación entre los dos compañeros, los dos amigos, pues que estaba cantado también, se vayáis deteriorando poquito a poquito. Y también la relación entre Matt y su nueva novia, porque Karen en una de estas visitas fortuitas, pues acaba visitando a Matt en su casa y pilla a Elektra ahí en la cama convaleciente de una pelea anterior. Que también se podría haber inventado Matt alguna excusa, yo que sé, para explicar su presencia allí, en plan que es mi prima enferma que viene, que, o yo que sé, o es una compañera de la 11 con cáncer o alguna cosa así. Pero no, Karen ya automáticamente se piensa que están liados y tal. Que, bueno, en este punto no es correcta esa sospecha, pero es que, joder, o sea, la otra ya sabe que puede ser cualquier cosa, podría ser su hermana, pero es que no sabes nada de este hombre todavía. Ahí Stick también es un poco cabroncete, ¿eh? Porque sí, se la juega, pero vamos, de putísima madre. Esta tía te está despistando, nos la vamos a quitar de encima. Es que Stick es un cabronazo. Me encanta Stick. Sí, es probablemente mi personaje favorito. Yo admito, y lo dije en el programa anterior, que a mí la elección de Scott Glenn... es que nunca había Stick con la cara de... Pero aquí en esta segunda temporada es que es Scott Glenn y ninguno más. O sea, me ha encantado. Además, me recuerda un poquito... Me recuerda a Bill, de Kill Bill. No sé si os... No sé, no es que tenga mucho que ver un personaje con otro, pero por alguna razón me hace evocar recuerdos de Bill, ¿no? Se tiene algunos detallitos así muy, muy cabrones, como aquel personaje, ¿no? De la peli de Tarantino. En fin, bueno, que total, que todo este asunto del juicio, muy bonito. Aquí Nelson hace todo lo que puede, el pobrecillo, la verdad es que se esfuerza y tiene así algunos momentos así estelares, pero el Puni se va a decir, ¡a la mierda! Me declaro culpable porque estoy hasta los cojones de tanta gilipollez, estoy orgulloso de lo que he hecho y lo volvería a hacer, y él mismo se mete de patitas en la cárcel. Muy bien. Muy rápidamente, toda esta trama del juicio, ¿qué pensáis? A mí me encantó. Yo la verdad es que no me esperaba que apareciera, porque de hecho la serie había empezado muy fuerte, muy cañera, con mucha acción, y de eso pasa a ser prácticamente un drama judicial, ¿no? Entonces, ostras, es un cambio de ritmo. Realmente creo que funciona muy bien y encaja con el personaje, porque al fin y al cabo son abogados, o sea, tiene que haber algún tipo de momento judicial, ¿no? Y sirve también para asentar el personaje de Foggy, para hablar de la relación entre Foggy y Matt. O sea, a mí me encajó perfectamente. Sí que entiendo que puede haber quejas por el cambio de ritmo y por el... quizá la relativa ausencia de acción en estos episodios, aunque siempre se las apañan para meter elementos de interesantes de acción en cada episodio, pero puedo entender que la gente que busque más acción le moleste mejor ese cambio de ritmo, pero a mí hubo momentos en que estaba convencido que estaba viendo un capítulo de Boston Legal o una cosa así, y la verdad es que me encanta, o sea, me encanta que en una misma serie puedes meter todo eso. Y bueno, por supuesto, reseñar absolutamente el momento final del juicio cuando a Punisher le dan este mensaje, el guarda jurado, ¿no? O guardia del juicio. Ya vemos, gracias a Matt, porque estamos desde su punto de vista, cómo ha cambiado la película y cómo el juicio ha sido manipulado. Y ya veremos por quién, aunque a este momento ya nos lo podemos prácticamente imaginar. Yo en ese momento no me lo esperaba, ¿eh? También lo digo. Y como Matt, con su intervención, pues parece que lo ha echado todo a perder. Ya digo, la interpretación en este momento de Bernthal es una verdadera pasada cuando se pone a gritar en mitad del juicio. Lo volvería a hacer, disfruté con ello. Soy el... ¿Queréis ver el Punisher, no? Pues aquí estoy. Es verdaderamente fantástico y súper emocionante todo ese tramo. Y sobre todo el terminar de la forma en que termina toda esa secuencia con Foggy ya diciéndole se ha arruinado todo esto a Matt, cuando vemos realmente que Matt no tenía nada que ver ahí, pero es la última piedra en esta, digamos, gran caída de la vida personal de Matt Murdock, que de hecho se empieza a cimentar ya un poco las bases aquí, ¿no? Y cómo podemos acompañar a Matt en esa casi desesperación que podría sentir el hombre. Y me parece que está todo también fantásticamente hecho, de verdad. Sí, lo mejor que se puede decir de esta parte es que nos podríamos olvidar perfectamente de toda la parte superheroica, que la trama judicial y la trama política que implica a la fiscal del distrito funciona perfectamente por sus propios medios. A mí no me importaría ver una serie con este tipo de casos. A mí, nunca he sido demasiado fan de los dramas judiciales, pero este funciona perfectamente y creo que esa es el mayor elogio que se le puede hacer a esta parte. A mí no se me hizo pesado, de hecho cada vez quería ver por dónde iban los tiros, porque vemos como poco a poco todos los planes que van teniendo se les van cayendo y tienen que ir por diferentes lados para intentar solucionarlo, y creo que a nivel interpretativo, lo has dicho tú, Angulo, John Bernthal está espectacular, pero Foggy en sus discursos y tal me parece impresionante. A mí me convence totalmente. Bueno, pues llega la hora de hacer una pausa aquí en la cocina del infierno, una pausa sin miedo. Volvemos enseguida. Un proyecto llevado a cabo por entusiastas, dedicación total, sacrificio de tiempo, rigor de protocolo, análisis exhaustivo. La órbita de Endor, pura pasión en formato audio. Salvando de la quema, el mini espacio donde se esculpará de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. Salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Hola, soy Albert PR17 y hoy quiero salvar de la quema una película del género de desastres. No es fantasía, no es ciencia ficción, pero tal como lo explica Wolfgang Petersen en esta enorme megaproducción del año 2006, desde luego se acerca muchísimo más al cine fantástico que a otra cosa. El invento tiene el título de Poseidón, y es un remake de una película llamada La aventura del Poseidón de 1972, dirigida por Ronald Nim. Al igual que en la primera versión, aquí se contará con un reparto muy importante, o al menos lo era en su época. Tendremos a Kurt Russell, a Richard Dreyfuss, al mazacote ese que se parecía tanto a Kevin Costner, George Lucas, que fue una estrella durante 5 minutos, a la hermosa Emmy Rossum, quien no la recuerda de Dragon Ball Evolution, y por ejemplo a mí que me suene a Kevin Dillon. Esto del género de desastres, no nos vamos a engañar, es sota, caballo y rey. Consiste en meter a un grupo de personajes que te presentan muy rápidamente en un embrollo mayúsculo. Y Petersen, que es un artesano muy eficaz, es el hombre que hizo El submarino o En la línea de fuego con Clint Eastwood, se aplica a la receta con mucha diligencia. Los personajes son muy esquemáticos, son presentados con mucha velocidad. George Lucas interpreta a un submarinista de la Marina norteamericana que ha dejado su carrera militar y se dedica a jugar al póker en cruceros. A Kurt Russell, que fue alcalde de Nueva York y ahora es un padre preocupado, es el padre de Emmy Rossum, porque, bueno, la chica está en el crucero con su novio y a la que se despista, estos se ponen a frungir, bueno, se dan besitos y se acarician. También conoceremos a Richard Dreyfuss, interpretando a un gay de mediana edad, al cual le ha dejado el novio, y fíjate tú que en el crucero, en este barco, en el Poseidón, le pilla una depre del carajo y el hombre quiere suicidarse. Y es en ese momento cuando Petersen dice, bueno, ya hemos conocido a la mamá soltera con el niño coñón, a la mexicana que hace de polizón, porque tiene que ir a Estados Unidos a ver a su hermano enfermo, etcétera, etcétera. Vamos a entrar ya en materia. Total, tenemos a Richard Dreyfuss a punto de suicidarse, subido a la barandilla, y llega una ola solitaria, que es un fenómeno náutico que por lo visto está catalogado y yo desconocía. El resultado del impacto es que el Poseidón queda cabeza abajo. No se hunde, es decir, vuelca totalmente y por el aire que queda contenido en este barco, que está muy bien hecho, está todo alicatado a mano, los supervivientes podrán disponer de un tiempo antes de que venga una patrulla a rescatarlos. Al menos eso es lo que dice el capitán. Pero claro, estos pasajeros, nuestros héroes, deciden que la situación es muy apurada y que la mejor manera de escapar de todo esto es subir hacia la sala de máquinas, acceder a donde están las turbinas y por allí salir al exterior, al casco, y esperar el rescate fuera, no sea que esto se hunda. Esta es básicamente la historia que vamos a presenciar, no hay mucha más trama, pero aprenderemos un montón de cosas. La primera, si estás en un crucero y se vuelca el barco y estás en una discoteca, no tienes que preocuparte porque probablemente el morrazo no te mate. Eso sí, si hay un cable pelado que cae en un charco, moriréis todos. Punto 2. En las cocinas eléctricas de los cruceros, si hay un escape de gas, todo estalla. Mucho. Punto 3. Los montacargas y ascensores, que normalmente están colgados y suspendidos de los cables, si quedan invertidos, no se caen. Bueno, o al menos se caen cuando ellos quieren caerse. Punto 4. Si el diésel de la sala de máquinas cae sobre el agua salada, se inflama. Bueno, se inflama, literalmente explota. Punto 5. Los pasillos de los cruceros están llenos de trampas mortales, principalmente jaulas de alambre donde los niños Tim y coñones del mundo quedan atrapados cuando sube el nivel del agua. Punto 6. Las turbinas de los cruceros y de estos barcos tan grandes normalmente pueden funcionar sin el gasoil que ya se ha caído, y sobre todo sin el motor que ha reventado los mamparos y ha caído al mar. Punto 6. Las bombonas de propano las tendrás a mano siempre que quieras y explotarán a tu voluntad. Y punto 7. Al salir del barco siempre habrá una lancha de salvamento preparada. Habiendo aprendido todo esto e intentando no pensarlo mucho, ciertamente Poseidón es una película hecha con muchos medios. Es un entretenimiento simpático, te sirve para, digamos, una tarde de sábado con manta y cafetito. Y vista años después, puedes apreciar que es un producto bastante artesanal. Es un poquito digital, hay que admitir que las cosas han envejecido en los últimos 10 años un poco, pero puedes ver a los actores jugándose el tipo, buceando, saltando, pasando por escenarios en llamas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el director alemán no ha conseguido ser muy original, pero sí mantener un cierto brío en una historia que no da para más. Si me tenéis un poco de fe, y si os habéis quedado con la duda, dadle una oportunidad a esta película, a Poseidón. Daredevil, segunda temporada, aquí en la órbita de Endor. Seguimos por aquí con Paco Garrido, seguimos por aquí con Gene Angulo, seguimos por aquí con Antonio Monfort. Y yo que soy Antonio Runa. Lo habíamos dicho antes, que salía por aquí el maestro Stick, que reaparece en esta segunda temporada. Sí, personajazo impresionante, el maestro de Daredevil y de Elektra. Y aquí pues les va a chuchar la mano encima. O sea, por aquí aparece esta organización ancestral, ¿no?, que se conoce como La Mano. Y va a ser cuando ya vamos a entender que se está librando una guerra secreta entre lo que Stick llama la casta, que básicamente es él, y sus aliados, contra esta corporación ninja. Ojo, porque además estos ninjas son capaces de ocultar sus latidos, se mueven tan silenciosamente que Murdock pues no es ni capaz de escucharles con su super oído. Y lo dijimos en el anterior programa de Daredevil. Esto no supondría ningún problema para él si hubieran aplicado el sentido radar de los cómics, porque por muy silenciosos que sean, los detectaría de todas maneras, pero bueno, y por muy muertos que estén, porque luego vamos a comprender cuando le hacen la autopsia a uno de estos ninjas que están muertos, son como zombies, ¿esto qué es? En fin, este tipo de historias, de todos modos, Yo hace ya bastante que no leo cosas de estas. Los que lo tengáis más reciente, esto tampoco esté muy bien explicado, pero ¿qué sabéis sobre este tema? O sea, ¿por qué estos ninjas de la mano son muertos y precisamente por eso el corazón no les late? ¿Qué podéis decirnos sobre este tema? ¿Alguien sabe algo sobre esto? Siempre que yo recuerde ha sido la mano una fuerza como que digamos que sus miembros no pueden morir precisamente porque tienen este secreto de la inmortalidad, en definitiva. Y entonces, básicamente lo que hacen es resucitar constantemente. Hay incluso combates entre la mano contra los Vengadores, porque recuerdo la etapa después de Vengadores Desunidos, bueno, es bastante habitual, ¿no?, este tipo de enfrentamientos. Pero hubo un momento en el que crearon un personaje que era Ojo de Halcón, creo que le llamaban Ronin, precisamente, y entonces se desenvolvía alguna trama con Elektra en Japón, que ya era la líder de la mano en ese momento y tal. Y ya mencionaban este tipo de cosas, en plan que la gente de la mano, lo decía Lobezno, pues está en ese momento los nuevos Vengadores, nunca se queda en el suelo, ¿no? O sea, los resucitan. Esto es así. Pero vamos a ver, en los cómics también es verdad que había otro efecto. O sea, tú cuando matabas, dependiendo, es que supongo que depende del guionista, ¿no? Pero en algunos tramos también es verdad que cuando matabas a uno de estos ninjas desaparecía, se disolvía y lo único que daba era el traje, ¿no? O sea, era como si se disolvieran como por ácido o algo así. Bueno, vamos, que son unos rivales de AUPA. Es cierto que aunque Matt va a intentar redimir a Lecta con este rollo de tienes que ser buena y la otra, bueno, yo soy como soy, déjame. Bueno, se va a descubrir que Elektra es que es asesina, es despiadada y punto, y ha sido así desde siempre y él no puede, por mucho que ella incluso le concede, ¿no?, la oportunidad de ser buena, entre comillas, pues no lo va a conseguir porque es una asesina y para eso ha nacido y no hay más que hablar. Un poquito aquí, volviendo otra vez a Kill Bill, un poquito como lo que le cuenta el propio Bill, ¿no?, a la novia, ¿no?, a Uma Thurman, ¿no?, que no puedes intentar ser otra cosa que lo que eres, si eres una asesina no hay más que hablar. En fin, me gusta el momento en el que Stick se marcha como diciendo, joder, los dos tortolitos estos que mojigatos son, me cago en la leche. Se dice, venga, vámonos, que estos no quieren matar, y si no quieren matar, no me sirven de nada. O sea, el Stick este, con sus pupilos, puede ser muy bueno, puede ser bastante puñetero, ¿eh? Pero me gusta este asunto. Y Elektra, pues como ve que no puede ser la chica de Daredevil como Stick, los ha dejado los dos, pues decide quitarse de en medio. Lo que ocurre es que en uno de estos hangares, se supone que va a pillar un jet privado, porque ya tiene pasta, y se encuentra con un chulito aquí que primero la seduce y parecía que no, pero oye, al final él está acaba disponiéndose al fornicio inmediato, ¿no? Y el tío dice, vale, podemos irnos a revolcarnos aquí a una habitación, pero ahora prefiero no hacerlo porque resulta que me han dado prisa por, de repente me han dado prisa por matarte, que se supone que es lo que tengo que hacer, lo podrías haber hecho después, ojo, pero no, lo decide hacer ahí. Y tenemos una escena espectacular en la que Elektra pues le pega un palizón al imbécil este, le clava estos sai, esta arma japonesa, ¿no?, es como una daga estilete con guarda de mano en forma de tridente, ¿no? Pues estos son sai, o sais, bueno, sai en realidad en singular, siempre es singular. Y claro, el tipo este, no sé cómo se llama, yo le llamo el calientabragas este, le confiesa que es Stick quien le envía. O sea, es que Stick es mala persona. Eso es el personaje con menos recorrido de la serie, yo creo, ¿eh? O sea, aparece ahí, le va a durar a Elektra lo que ya dijimos, y aparte de para demostrar que Stick es un poco mal nacido, pues tampoco va a valer para mucho más el personaje. Eso sí, da una buena pelea, pero no mucho más, ¿eh? Da para lo que da, para una peleilla ahí bastante chula. Pero bueno, el tramo que interesa y que a lo mejor donde nos podemos extender es aquel en el que Frank Castle ingresa en prisión. Se va a topar nada menos con Kingpin, con Wilson Fisk, que hace su primera aparición aquí en esta segunda temporada. Luego ya para el episodio siguiente sí que vamos a tener un flashback, ¿no?, en el que vamos a bueno, no está el episodio completamente entregado, ¿no?, al personaje, pero me gusta muchísimo, ¿no?, como recuperan un momento su trama recién finalizada de la primera temporada y nos enseñan cómo él llega primero a prisión sin nada, ¿eh? Además que llega ahí, pues eso, él mismo, sin haber ganado ni siquiera un puesto, ¿no?, dentro de los clanes carcelarios. Y a fuerza de talonario, ¿no?, y de sus contactos en el exterior, pues bueno, va primero montando una pequeña camarilla, ¿no?, y ya le vemos cómo va acabando con todo lujo de con mayordomo, guardaespaldas y de todo, ¿no?, metiéndose a los celadores en el bolsillo y tal. Pero bueno, todo esto no va a pasar sin que Fisk primero manipule a Castle para que le quite de en medio a su rival más poderoso, ¿no? Que es el tipo este que controla la prisión. Y lo cierto es que me parece una jugada... Yo lo veía venir, digo, Cassel, que te van a enmarronar totalmente. Pero bueno, él pica. Además, recordemos que se carga al tiparraco este que controlaba la prisión, a su guardaespaldas, y a 10 tíos más, aparte del que importa, ¿no? Y de no ser porque el propio Kingpin va a optar luego por mover los hilos para dejarle en libertad, a cambio de que haga una limpia total en Nueva York, cosa que, claro, a Fisk le va a venir bien, porque se va a librar de sus propios rivales, y así nadie va a obtener mucho poder mientras él está en prisión. Se ha convertido en el nuevo rey de la cárcel, y cuando salga de allí, pues podrá volver a tomar la ciudad sin mayores problemas, ¿no? Y ya empieza a citarse un nombre misterioso que va a entrar en esta partida, que es ese tal Blacksmith, ¿no? Que parece que es el que dicen que está detrás del asesinato de la familia Cassel. Pero toda esta trama en la cárcel, a mí me parece estupenda. Yo fue, vamos, lo que me acabó de enamorar de la serie, porque si hasta ahora estaba bien, el hecho de traer de vuelta a Wilson Fisk, algo que por un lado te podías esperar y por otro lado no, porque estábamos ya en el capítulo 8 o 9, en este momento, claro, no te esperabas quizá, o sea, realmente podías asumir que quizá en esta temporada no iba a aparecer Wilson Fisk, que esto era otra historia, lo había sido hasta ahora. Que aparezca Wilson es tremendo, pero es que luego la trama de la cárcel y especialmente esa escena de pelea del Punisher con los otros internos en esa puerta cerrada, eso es espectacular, pero absolutamente espectacular. Y hay que ver lo que sube la serie cuando metes a Fisk de por medio y qué bien utilizado está en todos los sentidos. Porque si aquí está genial, en el siguiente episodio la conversación que tiene Fisk con Daredevil, bueno, perdón, con Murdock, a mí me parece, pero vamos, de una delicia interpretativa y además de un poderío esa escena tremenda, porque prácticamente solo esa escena es un teaser para la siguiente temporada, pero para el futuro de la serie. La de la visita de Murdock a Fisk en prisión, ¿no? Sí. O sea, que en general lo que tú dices, toda la trama carcelaria me parece estupendamente bien llevada, estupendamente bien llevado el tema de los flashbacks, muy interesante. La escena de pelea del castigador en el pasillo me parece, pero vamos, soberbia completamente. Pero si todo esto fuera poco, el momentazo Murdock-Fisk cara a cara... bueno, a mí me parece ya que ahí sí que es ya para quitarse el sombrero, levantarse y aplaudir en manos llenas, porque es un momentazo para los dos personajes, sobre todo para Fisk, pero para los dos personajes es un momentazo tremendo. Además, vamos, es el cómo componer un villano, vamos, la muestra de cómo debe ser un villano y cómo debe componerse un villano, porque Fisk es un tío que da miedo sí o sí, da igual que esté en la cárcel, da igual lo que sea, pobrecito de ti, da igual los poderes que tenga, da igual lo justiciero que seas, si tienes como enemigo a Wilson Fisk. Y eso es exactamente lo que debería transmitir cualquier villano. Miedo. O sea, que realmente tengas la sensación de que ese tío no va a ser fácil de derrotarlo y que te va a complicar muchísimo la vida de todos los personajes. Y ahí lo consiguen transmitir, pero vamos, estupendísimamente bien. Quizás sea un poco forzado el hecho de que Fisk sea el que, así por las buenas, arregle la fuga de Cassel. Es un poquito quizá forzar la máquina, pero oye, cuando tenemos este nivel de guión, este nivel de interpretación y tal, cualquier cosita de estas la puedes pasar por alto sin mayor problema, porque vamos, es que es una delicia absoluta. No, pero es que Fisk se ha apoderado de la cárcel por completo, es que tiene a toda la gente. Sí, no, claro, exactamente. Entonces, que le saquen de allí tranquilamente y que luego digan, no, se ha fugado, no veas tú qué bueno es este hombre. Pues... No, y encima el momentazo colofón, o sea, con plan epílogo, cuando el hombre está ahí almorzando al lado de la cama de su moribundo rival, vamos, de 10. O sea, es de componer un personaje, ya lo habían hecho en la primera temporada con Fisk, pero es decir, joder, qué bien escrito está este villano y qué miedo que da, que es lo que tiene que hacer un villano en definitiva. Es que yo creo que todo se nos pone el pelo de punta en cuanto pensamos que este hombre va a salir, y que no van a desaprovechar la obra maestra de Frank Miller, Born Again, para contarnos una temporada entera toda esa historia. Y ya ver a Kingpin desatado, es que a mí se me pone el vello de punta solo de imaginarlo, y vosotros también. No, pero el momento en que Kingpin, hablando con Murdock, le cita el nombre completo de Franklin Nelson, y el otro desesperado intenta quitar a Foggy de en medio y decir, no, es que no fue él, fui yo, no sé qué. No, os tengo controlados, os tengo fichados. No, si compartís las alabanzas, compartís las culpas. Sí, es cuestión de tiempo. O sea, eso es aterrador, o sea, es tremendo. Sí. Bueno, pero es que, claro, a ver, no podría estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, Monfort, porque francamente creo que coincido punto por punto con las que has dicho. toda esta parte de la cárcel, de hecho, creo que se lleva las mejores escenas de toda la temporada y probablemente las que yo recordaré con más, digamos, con más cariño, porque es que es justo eso, es que aparece D'Onofrio y, chico, sube el pan. Es claro. Así. Es un hecho. De todos y encima... modos, vale, no, acaba y ahora planteo una cosita. Vale. Que iba a comentar que lo que teníamos al final de la anterior temporada era un Kingpin, que en realidad todavía no era Kingpin, sino que era Wilson Fisk, que después de haber decidido que las cosas no se debían de hacer de una manera y por tanto aprendía sus errores, decidía que iba a hacer las cosas de otra manera, que era a la manera mala, de forma completamente abierta y manifiesta, sin ya ser una figura pública bajo la apariencia de ser un filántropo, ya decidía abrazar su lado más absolutamente criminal, y aquí es donde terminamos de ver cómo Wilson Fisk termina de asentar todos esos pilares que le convierten en definitiva en Kingpin, y de hecho tenemos varios detalles en todo lo que es su historia en la cárcel que nos llevan a pensar, y que los guionistas, pues no, hay que agradecérselo, nos lo ponen en como un caramelito en la lengua, que Wilson Fisk ya es Kingpin. Y esto es con cositas tan sencillas como cuando este matoncillo que está en la cárcel, al que finalmente pues vence de forma absoluta gracias a la intervención de Frank Castle, le dice, yo sé perfectamente que eres del típico que ve un trono y no puede evitar sentar el culo en él, porque yo soy del mismo tipo y en esta cárcel solamente hay espacio para uno de nosotros. Pero claro, en inglés lo que le dice es que en esta cárcel solamente hay espacio para un Kingpin, o sea, para un, digamos, un capo, ¿no? Kingpin uh-huh. sería como piedra angular, persona principal en inglés. Pero aquí se lo dice, pues eso, como sitio para un único capo. Y vemos ya realmente que Kingpin pues va a ser definitivamente Kingpin, y que este hombre ha abrazado por completo, y como ya decía antes, su lado más salvaje, lo deja clarísimamente en ese momento, como bien decía Monfort, en el que tiene la conversación con Punisher, dejan especialmente ya claro que cuando salga de la cárcel se enfrentarán y solamente va a quedar uno. Pero lo que le dice es, la gente ve la cárcel como algo, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, yo lo veo como algo estimulante. Y el tío además se le ve contento con la situación. Se ve contento con la violencia, con toda esa forma salvaje de actuar en la cárcel tan puramente bestial, y cómo el tío está en su salsa completamente. Es todo un trabajo de construcción de personaje que es francamente magistral y que ya nos asienta a Kingpin de una manera tan sólida que es que no es para nada desafortunado, creo yo, decir que de todo lo que hemos visto del universo cinematográfico o audiovisual de Marvel, actualmente es el mejor villano que hay. Loki era buen villano en cuanto a personalidad, pero físicamente queda muy desprestigiado, porque no supone una amenaza física para los Vengadores ni para Thor. Y para mí, Loki en la primera película de Thor no era un buen villano, ¿eh? En la primera falla. Es a partir de los Vengadores cuando ya, digamos que el personaje se desarrolla y explota en todo su esplendor. Pero es que realmente lo que tenemos al final es eso, es que este Kingpin, este Vincent D'Onofrio, es el mejor villano que ha habido, para mi gusto ya, en una película de superhéroes hasta la fecha. Bueno, en una producción de superhéroes, vaya. No, y además sigue en activo, eso es lo bueno, su ciclo no está acabado, porque eso es. A mí me encantó El Hombre Púrpura de Jessica Jones, me encantó, pero bueno, yo no sé si hay mucha historia más que contar con El Hombre Púrpura, aunque hicieran alguna filigrana para traerlo de vuelta, creo que su ciclo está terminado, que me parece, por cierto, muy desaprovechado ese villano en ese sentido, pero con Kingpin es que tienes la sensación de que hay tanto por ver todavía, de que solo hemos empezado con él, que eso todavía te emociona más. Lo que yo, ayer lo estuvimos comentando tú y yo, vamos a ver, en la escena esa que tú has citado, Monfort, en el que Murdoch va a visitarle a prisión para decirle pues eso, cuatro cositas, además me gusta la soberbia con la que Mal le dice, como soy abogado y tal y pascual, me las voy a apañar para que no te puedas reunir con Vanessa. Sí, no te puedes ir a Europa y tal, pero aquí, en suelo norteamericano y en Nueva York, que es tu ciudad, que tú la amas tanto como yo, no te vas a poder reencontrar con ella. Y eso lo tengo que hacer solo gastándome $6 en sellos y mandando una carta a las personas indicadas. Claro, el otro le encabrona, se pone a mil, se enfada todo lo que se puede enfadar a alguien y se llaman porros. Entonces yo ayer comentaba, digo, vamos a ver, realmente, o sea, Kingpin es muy poderoso. Yo le he visto pegarle zurriagales a Spider-Man y dejarle tirado en el suelo. Vale. Pero realmente, no sé, le atrapa y no le deja escapar durante bastante tiempo, ¿no? Yo no sé si es que ahí realmente Matt Murdock no quiso hacerle una presa de estas de Kung Fu o algo por el estilo, para no delatar que él sabe artes marciales, lo cual es incomprensible, ¿para qué? Y que pudiera delatarse como Daredevil, o si es que realmente este tío es tan poderoso que le agarra y no le deja, no le suelta. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Estaba fingiendo un poquito aquí Matt Murdock para proteger su alter ego justiciero, o es que realmente Kingpin es el peor rival al que se puede enfrentar? Yo creo que, a ver, por una parte tiene que ser así por lo que decimos, de presentar a Kingpin como un villano terrible, y si no hicieran ese tipo de cosas, con sentido sin ellas, no lo presentarían como alguien temible, ¿no? Y ahí lo consiguen. Luego además está el tema efectivamente de la identidad secreta que debe mantener, pero más que eso, yo creo que es que directamente le pilla por sorpresa. Como tú dices, Murdock entra con una soberbia tremenda, diciendo, yo, tú estás derrotado, esto aquí el amo de la situación soy yo. Y realmente, si conoces a Fisk, por lo que has visto de él, ya sabes que eso no funciona con él, que él nunca es la parte derrotada de la ecuación, difícilmente eso puede llegar a ocurrir. Y ese arrebato físico lo demuestra, vamos. Yo creo que Murdock, que se queda tan descolocado con eso, lo que le está pasando, lo que le está viviendo, que vamos, que ese momento de sorpresa hace que bueno, que pueda Kingpin hacer lo que hace con él. Es más, si te acuerdas, incluso llega a reaccionar, pero parece que no con mucho éxito, ¿no? Realmente le golpea, y entonces es cuando, digamos que Fisk se sorprende de haber recibido un golpe así, y entonces él relaciona y dice, ah, claro, el hijo de un boxeador, en mitad de ese agarrón, ¿no? Pero sí que es cierto que luego ya vista el final de la serie y precisamente con esta escena que también mencionabas en la que él está almorzando en su celda, a mí francamente digamos que se me queda un poco la mosca detrás de la oreja, y creo que la serie pretende ser deliberadamente ambigua en este sentido, con el hecho de que igual Fisk puede sospechar más o menos que Matt Murdock no es del todo quien dice ser. No sé, igual esto es... claro, igual esto es una elucubración mía, ¿eh? Y nada más. Pero me da la impresión de que puede ser un poco en ese sentido, ¿no? Precisamente por cómo le ha devuelto ese golpe, y luego pues por también lo que comentábamos ayer tú y yo, de que pide todos los documentos y todo lo que se tenga o se pueda saber sobre Nelson y Murdock. Y sobre todo sobre Matt Murdock. Born again, estoy viéndolo por lontananza. No, si eso es así. Es que en realidad Murdock tampoco es, digamos, un hacha a la hora de ocultar su identidad secreta, ¿no? O sea, primero porque va hecho un cromo a todas partes, lo cual es lógico si haces lo que hace él, pero luego más adelante cuando salva a Karen, por ejemplo, yo estoy convencido, incluso antes de su confesión, Karen le reconoce en ese momento del final. O sea, es un tío realmente que separa tan poco las dos identidades que cualquiera que se cruce con uno o con otro probablemente acabará asociándolos, y Kingpin es cuestión de tiempo que lo haga. Volviendo a la trama esta que ocurre en la cárcel, yo creo que el personaje de Fisk es tan grande que consigue eclipsar lo que ocurre realmente, que es que la trama del Punisher empieza a aflojarse, porque creo que está bastante cogido por los pelos, que justamente el personaje que es rival de Kingpin en la propia cárcel, sea el que tenga información que pueda ayudar a Castle. Yo ahí empiezo a ver cómo la trama de Punisher se va desinflando. En cambio, queda eclipsado con todo lo que tiene que ver con Fisk, que, como decís, no hay ningún pero. O sea, es espectacular. Pero Punisher empieza a sufrir en ese aspecto. Perdón, para ponerme el parche antes de la herida, ¿vale? Antes he dicho que Wilson Fisk probablemente es el villano mejor construido, el mejor villano que hemos visto en una película de superhéroes. Me estaba olvidando del Joker de Heath Ledger, ¿vale? Sigue siendo el rey. Simplemente, ya digo, para ponerme el parche antes de la herida. Pero después está este. Es que a veces nos ponemos a hablar aquí y nos olvidamos de todo lo que hay, ¿no? Claro. Además, hace poco vimos a un... Bueno, me callo. Vimos un villano estupendo. Bueno, vamos a seguir con la serie. Nelson y Murdock, como podíamos sospechar, van a acabar entrando en crisis y, bueno, pues van a cerrar. Se va a ir el buffet al garete. ¿A quién se va a meter Karen en una investigación privada con el periodista este del New York Bulletin, que tendría que haber sido Menurik el que fuera con ella? haciendo ese tipo de investigaciones para destapar la conspiración que hay tras los atentados del tío vivo, pero bueno, al final cogen a este periodista porque, bueno, esa es sorpresa de la primera temporada de matar a Ben Urich así de esta forma tan repentina, pues nos deja estas pequeñas secuelas, ¿no? Que luego tengas que darle un poquito más de importancia a otro personaje que, desde luego, en los cómics pues es insignificante. No sé siquiera si existe este personaje. Pero bueno, el tema es que, como ya hemos dicho, Castle se fuga. En el despacho de la fiscal Reyes sufren ahí un atentado, alguien dispara desde el exterior, algo muy parecido a lo que vimos en la matanza de los irlandeses en el primer episodio. Habrá sido Punisher, hombre, el espectador astuto sabe que no puede ser. Y de hecho, cuando Karen va con la escolta policial a su piso, donde ella vive, para recoger unos archivos, ahí se encuentra con Punisher, ellos los dos son tiroteados, con lo cual esto libera a Castle, ¿no?, de sospechas, por lo menos a ojos de Karen Page. Y esto nos hace pensar que ha sido el Black Smith este el que se ha cargado a Reyes y el que ahora quiere quitarse de en medio a Karen Page. A mí me llama la atención porque ahora va a surgir una especie de relación rara aquí entre Castle y Karen. Va a ser sugerente, no hay nada físico, pero sí es cierto que se fían el uno del otro, ¿no? Ha llegado un punto en el que esta buena mujer se fía de Punisher más que de nadie, ¿no? Porque siempre es sincero con ella, siempre le dice la verdad, aunque es un tío aguerrido y duro, pero bueno, por lo menos en este sentido no la engaña nunca, no como otros. Y bueno, la verdad es que va a ser muy curioso el momento de la cafetería con los matones estos, un combate ahí bastante sangriento, y claro, pues esto le va a valer a Punisher para poder encontrar a este Black Smith, o eso piensa él, aunque Karen va a ver una visión de este Frank, que es, pues eso, es que es un asesino despiadado. Pero bueno, y aquí hay una trama que a mí me parece que es quizá la trama que menos me ha gustado de toda esta segunda temporada, que es la que tiene que ver con los experimentos estos de donde tienen a unos pobres diablos que están haciendo de cobayas humanas, les están drenando, literalmente. Luego entenderemos que es, en fin, sirven a un propósito bastante oscuro, porque luego los vamos a ver actuar como si estuvieran poseídos así por una fuerza sobrehumana o algo así que los convierte pues en poco menos que en zombies, ¿no? Y bueno, todo este asunto, lo único bueno es que nos permite ver el asalto al hospital, donde están estos hombres, estas personas drenadas, está ahí Foggy herido también en el hospital, y vamos a ver a la mano que se va a llevar a estos pacientes, pero no sin que antes pues se enfrenten con Daredevil en una de estas peleas, que de vez en cuando, toda la temporada está salpicada con peleitas con estos ninjas, que me parece... Pero la escena del hospital me parece maravillosa. O sea, concluye además ahí con un Daredevil saltando desde la azotea así al vacío espectacularmente para salvar a Claire, ¿no?, el personaje de Rosario Dawson, y caer luego en unas ventanas. En fin, una delicia visual. Pero bueno, sobre esto, pues pocos comentarios, ¿no?, me imagino. ¿Tenéis algo que decir sobre este asunto? No, de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, una delicia visual. Pero poco más, ¿verdad? O sea, y tras esto, pues bueno, vamos a ver a Daredevil, que va a seguir con su particular investigación. Esto le va a conducir hasta la Madame Gao, esta señora del crimen, que recordáis que en la primera temporada Wilson Fisk tenía que tolerar. Y que aquí, bueno, sigue conservando algo de poder dentro del mundillo de Lampa, pero se ve que ha dado algunos pasos hacia atrás. Y no es que la Madame Gao le dé muchas pistas a Daredevil para que pueda encontrar a Black Smith, pero lo justo para que Punisher y él coincidan en los muelles, en uno de estos barcos, donde encuentran a un tal Black Smith, pero que no es el auténtico, por mucho que él perjure que sí, ¿no? Y nada, pues entre los dos justicieros, pues otro encuentro violento, ¿no? Esto ya es la costumbre, es la costumbre. Nos vemos, pues nos pegamos. Pero bueno, no va a durar demasiado este combate. Además, bueno, van a aparecer los malos y van a tirotear el barco. Y como estaba todo lleno de pólvora, pues a volar por los aires. Otro gol para Brett. Porque este sargento Brett Mahoney pues va a hacer la mayor incautación de droga de los últimos años. Este tío se apunta a todos los aciertos. Pero bueno, me gusta este momento en el que cuando están Daredevil y Punisher, y llega Punisher, se santigua primero, en fin, recordemos que es un héroe católico, ¿no? Y dice, joder, o sea, al final vas a tener razón, Frank. Al final, y él mismo admite, ¿no?, que a lo mejor para con Black Smith, quizá la mejor forma de obrar es precisamente la de Punisher, ¿no? Dice, a lo mejor con Black Smith sería mejor que lo hiciéramos a tu manera, ¿no? Y me gusta, ¿no?, la salida que tiene Castle, que le dice, ojo, ¿eh? En cuanto des un paso en esta dirección, ya te sales del camino para siempre. Así que tú verás. Me gusta. Además, creo que en algún momento Punisher se lo dice, tú estás a un mal día de ser yo. O sea, es que hay muy poca cosa que le separa entre el uno y el otro. No obstante, mira, de toda esta trama, fíjate, estoy bastante con Paco en este sentido de que es quizá la parte que peor llevo de la serie, ¿eh? Dentro de que, bueno, no me disgusta, la encuentro quizá mal resuelta. Vamos a ver, el problema viene de presentarnos a Blacksmith como algo tan absolutamente misterioso, imposible de coger, un tipo que no solamente planta cara a todas las mafias de la ciudad, sino que además les hace el sorpaso, en definitiva. Y que la fiscalía ha tenido que preparar una operación del patín para poder cogerle y encima ni siquiera pudo hacerse así, ¿vale? Es decir, tenemos un personaje misterioso casi al uso, con quizá demasiado poder. Joder, nos da la sensación de que lo desenmascaran de una forma... Es que no me lo podía... Es que no me convence, no puedo decirlo de otra forma. No me convence cómo resuelven todo ese tema. Es muy facilón, sobre todo cuando te habían presentado al Blacksmith como un traficante casi perfecto. O sea, nadie sabe nada de él, es un misterio absoluto, tiene las partidas de droga más grandes, o sea, es la leche. Y luego, como tú dices, su descubrimiento es casi pues casual. Es como chapucero, dice, ¿no? Esa es la palabra, es chapucero. Sí. O sea, vale, yo entiendo perfectamente, y eso está bien justificado, ¿vale? Que la pureza de la droga sea tal, precisamente pues porque viene, claro, son soldados, la traen de Afganistán, ¿vale? Esa justificación me parece bien. Por tanto, es lógico que sean los soldados estos quienes se están dedicando a este tema. Pero es que en definitiva es eso, es que el que Karen también sea el que desenmascara a Blacksmith, que al final pues es la que está ayudando a Punisher y es la que sigue esta parte de la investigación más a fondo, también me parece bien. Me parece que es casi el personaje que tenía que descubrir a Blacksmith y luego ser asistida por Punisher. Lo digo por si a lo mejor alguien pues no se entera, se lo recordamos. O sea, Blacksmith al final acaba siendo el personaje de Clancy Brown, mítico actor que todos queremos un montón por varios de sus papeles en películas, en fin, míticas, que había sido el coronel Schnuber este que declara en el juicio de Frank, que dice que el Frank que él conocía era uno, pero que este hombre ya se ha cambiado tanto que no le reconoce, y él resulta que es el Blacksmith. Venga, seguid. O sea, habiendo matizado este tema, nos estamos adelantando un poco, pero sí es cierto que es una trama que parecía que era una especie de Kingpin 2, ¿no? Parecía que iba a ser, pero lo acaba yendo... No, luego, de todos modos, yo también... A ver, será porque a mí me gustó mucho la intervención de Clancy Brown en el momento del juicio. Creo que era necesario también para que el espectador conociera que detrás de Frank Castle no había un auténtico psicópata, sino que era alguien que tenía pues algo más que ofrecer, que tenía un recorrido, un buen historial militar, un buen soldado, etcétera. Aunque, como decía Paco antes, un actor de la categoría de Clancy Brown no lo trae solo para esa aparición, yo casi hubiera preferido que se hubiera quedado con eso y dejar el Blacksmith en misterio, ¿no? Pero atar las dos cosas realmente a mí me parece muy forzado, muy rápido, y sí que es una de las cositas que chirrían de la serie. Ojo que es lo que decimos, con este nivel en definitiva de guión, pues se lo vas perdonando todo, porque tampoco tienes que esforzarte mucho en perdonar grandes cosas, hay poquitas cosas que hacer. A mí también me chirría un poco, por ejemplo, que en el bulletin este reciban tan estupendamente bien a Karen. O sea, en Estados Unidos ser periodista debe ser muy sencillo. Tú te pasas por un periódico y si tienes algún amiguete por ahí, te ponen un despacho y ya puedes empezar a escribir, ¿no? Sí. Bueno, pues son cosas que no es muy difícil perdonar ante todos los grandes aciertos que tiene la serie, pero sí que es verdad que, igual que en otros, hemos dicho que se luce muchísimo la serie en muchos aspectos, aquí no es donde más lucida está. Precisamente el problema está en eso, es que la serie nos ha acostumbrado a tener tal nivel que algo que en cualquier otro producto perdonaríamos, aquí nos cuesta un poco más, porque realmente, sí, como tú has dicho, yo en cuanto vi a Clancy Brown dije, vale, no puede ser solo un testigo de esto. Y en cuanto veo que Karen va a visitarle, dije, vale, conectar las dos cosas y... Pero es que lo descubre casualmente. Ella no va allí porque haya descubierto que tiene que ver con eso. Lo descubre porque va a entrevistarle para conocer más a Frank Castle. Es todo demasiado casual. Encima justo ve una foto del señor que ha visto muerto en el muelle. Otra casualidad. Es que son cosas que debido a la gran calidad que ha tenido toda la temporada, esto parece que lo han hecho deprisa y corriendo o que no sabían cómo solucionarlo. Y más, como he dicho antes, cuando ya partimos de que cómo llega a conocer a Black Smith en un principio Castle, ya viene de que era algo que le venía bien a Kingpin. Estamos ante una serie de casualidades, de cosas forzadas que hacen que se desinfle bastante. Yo entiendo que Castle descubra que es él porque él sí que reconoce a sus ex compañeros militares, pero el resto estaba escogido por los pelos. Fíjate, así habría sido mucho mejor la resolución, ¿eh? Si hubiese sido precisamente Frank Castle por separado, digamos, el que hubiese descubierto todo esto por esa relación que hace de decir, pero estos son mis compañeros que claro, hacen aquí. Y quitar de la ecuación sí. A Karen. Claro, exactamente. Sí, sí. Que vale que merecía, pero mira, por una parte sí que es verdad que ya lo he dicho, ella merecía descubrir a Blacksmith por todo lo que está implicada, por toda la investigación que ha hecho, que punto por punto es una investigación perfecta de manual. Pero es que el problema es que toda esa investigación te la cargas cuando haces el momento que has dicho, Paco, en el que ella relaciona todo por haber visto justamente ese cadáver que qué casualidad ya aparece en la foto con la misma... O sea, es una cosa que además hemos visto tantísimas veces que nos suena ya a... nos huele, joder, huele a tufa ese tipo de escenas ya. Y además es lo que digo, desprestigias toda la investigación de Karen que Karen estaba haciendo por darle una resolución así. O sea, es mucho más fácil si por la razón que sea Karen descubre quién es Blacksmith por su cuenta y al mismo tiempo, en una elipsis, se está desarrollando el encuentro entre Blacksmith y Castle. Porque le das el triunfo a Karen, pero también lo mantienes el de Castle y con una coherencia bastante, bastante mejor que la que realmente hemos visto al final. Sí, solo investigando, por ejemplo, a su pelotón, podría haber hecho esa misma relación. Ves al cadáver y descubres que en su pelotón estaba ese cadáver. Y ya haces una relación más lógica, no tan casual, porque realmente cuando ella va a ver a Blacksmith está derrotada. Cree que no tiene una salida a ese artículo que quiere hacer. Con un pequeño detalle lo podrías haber solucionado bastante mejor. Claro. Claro, ese es el problema, eso es lo que apena un poco de todo esto. Es casi por sacarle puntilla, ¿no? O sea, bien lo dice Monfort que la serie lo aguanta bien los problemas que tiene, pero porque está tan bien escrita que no te deja en ningún momento salirte. Es luego ya cuando terminas y lo piensas que dices, joder, qué pena que te deja ese pequeño pozo. Hombre, amargo, pero bueno. Es un punto débil de la serie. Hay que sacar los fallitos también, pero tampoco es una cosa que te arruine la experiencia, en plan... No, ni mucho menos. Claro, es que no llega a eso, no llega a sacarte de la serie y por tanto es fácil de perdonar, es que no te saca, no te saca de la serie y por tanto, pues bueno, no, en realidad pues eso, no es más que un punto débil que cualquier trama lo tiene en el fondo. De todos modos, este segundo y último bloque de la temporada, porque sí es verdad que podríamos... decir que hay varias tramas principales, pero la última pues tiene que ver con Stick, con Elektra y con la mano, ¿no? Entonces, recordemos que después de que Elektra hubiera tenido, en fin, algún encuentro que otro con un guaperas que intentó ligársela y luego dijo que no, me encantó el momento en el que Elektra, cuando ya se entera de que Stick le ha enviado a este tío para que la mate, va por él, se carga sus matones... Y llega la otra, echa la puerta abajo ahí con las armas dispuestas y dice, tenemos que hablar. Y el otro le enseña la katana y dice, soy todo oídos. Nunca mejor dicho, además, en su caso. Me encantó ese momento, ¿no? Y además justo al final del episodio y tal. Un poco absurdo que los matones de Stick lleguen a casa de Matt Murdock con el coche ahí montando unos pitotes increíbles de tráfico antes de que la otra llegue a la planta de arriba y se encuentre con Stick, o sea, no sé. Pero bueno, toda esta trama va a ser interesante, hombre. Aquí ya vamos a ver más peleas que nunca, aunque también es cierto que no da para mucho, o sea, no, tampoco tiene mucho análisis. Hay algunos flashbacks con Elektra siendo entrenada por Stick mientras es una niña, demasiado incomprensibles porque se enfrenta a unos tiparracos así jovencitos, pero estaban ya bien hechos, y que una niñita así pues los infle a fostales a todos, pues hombre, es un poquito... complicado de aceptar, pero bueno, entendemos que es una fuera de serie y que es ella la elegida, por decirlo de algún modo. Y vamos a ver algunos momentos así, perdón, bastante interesantes. Recordad el momento este en el que Daredevil se mete en las alcantarillas, porque después de que Stick y y Elektra se enfrenten, pues aparece Daredevil diciendo, dejaos de paridas que viene la mano. Y en efecto, pues aparece en la mano, secuestran a Stick y él va al alcantarillado a tratar de salvarle. Aquí es donde va a tener este gran momento en el que él se va a introducir dentro de sus supersentidos, de su gran oído, y va a intentar llegar un poquito más allá, ¿no? O sea, es una manera... O sea, al final, yo no descartaría, porque ya le hemos visto que en esta temporada... lo que echábamos en falta en la primera, y lo comentamos en aquel programa del año pasado, que echábamos de menos los bastones estos desplegables que luego tienen cuerda y que le permitían ir de un sitio a otro ahí como en plan Tarzán, pues esto ya ha aparecido en esta temporada al final, pero aparece. Y yo te digo que al final Daredevil acaba teniendo sentido radar, porque ya le vemos que incluso aunque ya no detecte los latidos de los ninjas de la mano, como ha ido un paso más allá en el asunto de su super sentido del oído, pues al final acabará desplegando un radar, te lo digo yo. Al final lo veremos. Pero bueno, el rescate de Stick está bastante bien. Tendremos un enfrentamiento entre Daredevil y Nobu, que le matará, pero ya sabemos que no le mata. Pero bueno, lo interesante es que Nobu dice que Elektra es el cielo negro este que está buscando la mano y que el espectador pues no sabe muy bien hacia dónde va este asunto. No nos cuenta la serie que es este cielo negro, pero le da un aire como... Es un concepto raro, ¿no? Como de fuerza diabólica que se pretende invocar, me refiero al cielo negro y tal, por parte de esta organización, que además es una organización ancestral que se supone que la mano tiene siglos de antigüedad, y le da un aire como mítico, místico, fantástico, un aire lovecraftiano incluso, si lo piensas de aquella manera. No sé, pero me resulta interesante. No sé qué tenéis que pensar sobre todo este asunto de cielo negro y un poco las motivaciones que tiene Nobu y la mano en general. A mí es otra cosa que me chirría un poquito que Elektra sea el cielo negro. Primero porque, aunque la hemos visto que pelea estupendamente bien, etcétera, tampoco no parece haber ningún otro motivo especial por la que ella sea distinta de lo que podría ser Matt, por ejemplo. O sea, realmente no... Me parece un poco forzado el hecho de que ella tenga esa importancia, un giro ahí al final de la historia, que le viene bien a la historia, pero... A mí realmente, si te digo la verdad, no me acaba de encajar que ella de pronto tenga esa importancia para la mano cuando al menos algunos capítulos antes ha estado a punto de morir precisamente a manos de la mano, ¿no? Y de hecho muere en el episodio. En fin, no lo sé si es que eso puedes decir que estaba buscado desde el principio, es que la mano quería exactamente eso, pero esa preocupación que muestra Elektra por decir es que la mano va a hacer cosas en mi nombre, yo soy lo que buscan... No lo acabo de ver mucho, ¿no? Me parece otra cosa que no acaba de cuajar del todo, ¿no? Aquí en la serie, ¿no? Es también peccata minuta en definitiva, porque lo importante es el enfrentamiento final, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí me chirría un poco. A ver, esto tiene todo el tema este de del Black Sky, del cielo negro. Primero, tiene una serie de problemas que ahora voy a pasar a enumerar, y luego responde, o sea, yo no puedo dejar de ver que responde únicamente a cierta necesidad de acercarse a los cómics. En primer lugar, el problema que hay con el cielo negro es que ya nos presentaron a un cielo negro en la primera temporada, que es el niño este al que quiere matar Stick, que lleva la mano, aunque no sabemos todavía que son la mano, bueno, que lleva Nobu en ese momento, y bueno, que acaba muriendo. Entonces, el problema ya lo tenemos de base porque en esta temporada se nos dice que el cielo negro... es una cosa que llevan queriendo utilizar siempre o invocar, que nunca han podido utilizar, que a ver qué pasa, que patatín, que patatán. Bien. Pero que tampoco se especifica muy bien qué resultado. No, exacto, no se especifica es que parece, qué es. Da la es sensación como, de que claro. Va a ser una gran maldición que cae sobre el mundo, pero sí, que tampoco. Sí. Si sea algo, sea Elektra, pues... Hablan de que es un arma viviente, ¿vale? Eso en primer lugar. Hablan de que es un arma viviente, entonces, bueno, puedo entender que sea una persona, ¿vale? Y que por alguna razón sea Elektra. Lo puedo entender. Pero, siguiendo con esto, los problemas que surgen de este concepto son raros. La gente, por ejemplo, ya está investigando un poco en internet, porque este concepto es completamente de la serie, no de los cómics. Y hablan de que puede ser algo genético, porque si estaba en el niño y también en Elektra, pues tiene que ser una cosa así genética, bla, bla, bla. Bien. El problema que tenemos es que ya vemos que la mano puede resucitar gente, y es que el final de la serie nos lo ponen claramente, pues también sacado de los cómics, de que Elektra muere y hay que resucitarla. No solamente de los cómics, también la infame película de Affleck tenía, bueno, al final resucitaban a Elektra para su propia película. O sea, es una idea que está ahí, que siempre ocurre, que Elektra muere y se le resucita. la mano, precisamente. Y de hecho, en los cómics, y a esto es a lo que iba, Elektra acaba siendo el líder de la mano en un arco argumental. Entonces, entiendo que todo el tema del cielo negro se lo han inventado aquí, pues para que Elektra acabe muriendo, siendo resucitada y siendo la líder de la mano para posteriores temporadas ponérnosla como aliado miga o como queráis llamarlo. Entonces, al ser únicamente esta razón, tal y como yo lo veo, queda todo increíblemente forzado. Y si ya todo esto le sumas el hecho de que ya teníamos una mano negra, un niño, lo matan, vale. Pero si la mano puede resucitar gente, ¿resucitas a Elektra y al niño no? Si era el cielo negro igual. O sea, no sé si veis por dónde voy. Que sí, sí, sí. Los errores están ahí con este tema. Y bueno, pues a ver cómo... Obviamente es una cosa que se han dejado pues para sacarnos en futuras temporadas, pero actualmente, desde luego, es uno de los miembros sueltos de la temporada. Yo es que realmente vi a lo del cielo negro, lo vi sobre todo como una figura a la que seguir más que algo sobrenatural. O sea, creo que quieren controlar de alguna forma a Elektra para que sea la líder. Pero claro, por ejemplo, lo del cielo negro en la anterior temporada no lo recordaba, así que por eso no lo había relacionado. Así que es una suposición más. O sea, no... Es cierto que puede llegar a chirriar, pero llega en tal momento que ya te da un poco igual. O sea, ya estás totalmente absorbido por la serie y todo lo que te viene te lo comes con mucho gusto. Uh-huh. No, pero es que, de algún modo, ver, yo de algún podría... modo no, perdón, perdón. Muy rápidamente, decir que bueno, que el cielo negro este aquí ha operado un poco como un MacGuffin, pero el tema es que en el futuro, en teoría, eso va a ser pilar fundamental de una trama futura, en teoría, si no, ¿de qué? Pero bueno, que claro, si ya han empezado con mal pie porque ya habían conseguido un cielo negro, el ahora, que no, bueno, pues teníamos un cielo negro, lo perdimos, bueno, pues ahora tenemos otro. Y ahora, en lugar de decir, bueno, pues busquemos un tercer cielo negro o ya lo hemos perdido todo, no tenemos nada que hacer, te llevas a esta chica, pero ¿y por qué te llevas a Elektra y al niño no? O sea, sí, Jaime, la verdad es que tú lo has expuesto, pues es un poquito inconsistente. ¿Sabes qué pasa? Que creo que pocos espectadores se acuerdan del niño cielo negro de la primera temporada, ¿sabes? Porque a mí me lo acabas posible, de recordar. Yo no me acordaba de eso, fíjate. No, pues, y bueno, simplemente quería matizar para de cara a lo que ha dicho Paco, ¿no? Que solamente quieren a Elektra precisamente pues para manipularla y tal. Tampoco se sostiene, en realidad, porque... ¿para qué quieren Elektra? O sea, ¿y para qué los de la casta... la secuestran? ¿Por qué le llaman todo el rato en inglés le dicen it? O sea, le hablan como si fuera una cosa. Uh-huh. Yo no creo que sea una figura física a la que seguir, como realmente, pues lo que dice Antonio, que será una cosa que se desarrolle en el futuro y que le pongan poderes o cosas extrañas y vete tú a saber qué. Pero actualmente, pues ya digo, pues es que no, lo siento, no se sostiene, no funciona, o a ver cómo nos lo explican. De todos modos, aquí en este último tramo sí que es verdad que vamos a ver, bueno, aparte ya hemos comentado antes que Karen va a descubrir al Ray Schnuber este, al coronel, que es Black Smith, y luego va a aparecer Castle y le va a reventar y le va a matar. Vale. Trama cerrada. Pero el momento en el que están Stick, Daredevil y Elektra preparándose para que la mano llegue a por ellos y, o sea, no sé, aparte, yo creo que en este sentido, o sea, y aparte ya con el bastón, con el mítico bastón segmentado con cuerda, ¿no? Ya en manos del tipo este, de Daredevil, que le ha construido el otro Amenda, o sea, tenemos algunas de las escenas de artes marciales más geniales que hemos visto en la televisión. Yo aquí ya he dicho, o sea, las peleas me gustan, pero es que he visto unos movimientos tan fluidos, tan bonitos, o sea, es un peleón bestial. El de la azotea, con la policía abajo y demás. La pelea con el Nobu igual, o sea, hay un momento en el que está Nobu pegándose con Elektra y con Matt al mismo tiempo, y ahí vemos cada patada, o sea, la resolución de las peleas es espectacular, o sea, es genial, o sea, me encanta. Y además creíble, muy bien hecho. Yo no sé hasta qué punto, no sé cuánto de Charlie Cox hay ahí, o es un especialista el que se encarga de todo. Sabemos que le aprendió mucho y que sabía hacer algunos movimientos, pero aquí ya son cosas tan de experto que dices, madre mía, es que es una maravilla. No hay mucho que analizar desde el punto de vista así... que normalmente solemos tocar aquí. Lo único que decir que solamente por aunque la trama pues no sea tampoco muy potente, pero verdaderamente solo por ver esos peleones que vemos con los ninjas, me parece bien que la mano esté por aquí, liando la parda. Es que ahí realmente reside que nos guste tanto el final de temporada también, porque está todo tan bien montado que los pequeños resquicios argumentales, porque no deja de ser cosillas que nos pueden molestar, nos dan un poco igual, es lo que te he dicho antes. Estamos tan entregados a la serie que nos da igual cómo se aparece un extraterrestre ahora mismo. Lo que pasa es que no sé qué os pareció el momento. Ya dije que para mí era una declaración de que el personaje de Lectio le quedaban 2 días. Pero, joder, el momento en el que Daredevil dice, venga, vámonos tú y yo, fuguémonos, vayámonos por ahí, alejémonos de todo este asunto, fue como, o sea, ¿realmente quieres dejar a Karen ya? O sea, ¿te has olvidado de la rubia ya por completo? ¿Realmente no quieres luchar un poquito más por ella? ¿No era la tía que realmente te molaba? ¿Te vas a ir ahora con Electra? O sea, no sé, ¿no os pareció coherente en ese momento concreto? Es que a mí me pareció una huida hacia adelante, y perdón, nada más, o sea, dale caña, Monfort. No, simplemente es un poco, es lo que lo dices también, o sea, a mí me parece coherente porque Matt es un poco así, está dividido entre los dos mundos, y mientras no apareció Electra, pues él vivía su mundo con Karen, y Karen era gloriosa, pero cuando vuelve Electra y le recuerda lo que de verdad le mola, y está tan metido en la trama de la mano, etcétera, él tiene ese subidón de decir, venga, me voy contigo, quiero esto es lo mío. O sea, es una cosa que siempre había estado dentro de él, ahí la saca del todo a la luz, quizá también por conveniencia de guión, porque Electra va a morir y la cosa va a ser más dramática, sí, pero yo lo veo coherente con el personaje de Matt. Yo lo que eché de menos en el final es quizá mayor intervención del Punisher, ¿no? Más que esos disparos ahí de la lejanía, etcétera, a lo mejor una intervención más directa de Punisher quizá hubiera sido un poquito más, no sé si más coherente, porque tampoco hacía falta más, pero sí que a lo mejor más fanservice, ¿no? O sea, hubiera molado mucho ver un Punisher ya con su calavera y su historia más metido en el fregado, ¿no? Más de lo que aquí lo vemos, ¿no? Aunque esta no era su trama, quiero decir, Punisher y la mano no han tenido nada. De hecho, su aparición y que le pegue un par de tiros aquí a los ninjas para que Daredevil pueda llegar hasta Nobu antes y tal, me parece que es incluso innecesario. O sea, él no le había... Sí, argumentalmente es innecesario, no hace ninguna falta, ninguna. El personaje de Punisher está completo desde el momento que vuelve a la casa, que pinta la calavera, etcétera. Ahí está completo, no hace falta más. Pero en plan fanservice, en plan de decir, joder, el Punisher y Daredevil en pantalla juntos, peleando al 100%, etcétera. No sé, además hay mucha gente que le ha encantado este Punisher, ¿no? Le hubiera gustado un poquito más verlo ahí a lo máximo, ¿no? Es más, era un poco lo que nos prometían, ¿eh? En los trailers, claro, porque aparece un trailer en el que aparecen los tres, Elektra, Daredevil y Punisher, metiéndoles cera a los de la mano. De hecho, Punisher creo que con una Gatling incluso, que yo, vamos, casi se me cae el culo. En cuanto a lo de Electra, la conversación está, también hay que entender que justo en ese momento Matt está totalmente volcado en su parte de Daredevil. Ten en cuenta que se ha peleado con Foggy, Karen no quiere saber nada de él en principio. Es lógico que diga, pues nada, pues con lo que me queda me tiro para adelante. Y estoy también con vosotros, o sea, yo hubiese preferido una intervención más potente del Punisher, aunque es cierto que no tenía sentido, que quizá tendrían que haberlo cruzado de una forma mejor para que, porque realmente, ¿cómo llega allí el Punisher? ¿Cómo sabe que está Daredevil allí? Bueno, es para bueno, que salga. Eso sí que tiene coherencia, porque tiene la radio de la policía, sabe, claro, que la policía está ahí. Cierto. No, y aparte nos da ese plano icónico en el que él está en el borde de la azotea, ¿no? Del edificio con su calavera, su abrigo largo y tal. O sea, es que es de portada de cómic totalmente, ¿no? Y es una maravilla. No sirve para mucho, pero bueno, nos promete grandes sensaciones para el futuro. Pero bueno, a mí el momento que me hizo saltarme mogollón es cuando, después de que Daredevil se ha liberado por completo, porque tiene todos estos arranques de rabia y engancha aquí por el cuello a Nobu y le hace dar 1,000,000,000 de vueltas y luego lo tira al suelo desde el edificio, desde la azotea. Qué genial ver ahí a Daredevil ahí con el resuello así, diciendo, madre mía, está todo rabioso. Pero me encanta el momento en el que Nobu se levanta, pero en plan Terminator total, ¿eh? Y justo cuando se gira, está allí Stick para clavarle la katana en el pecho y luego le corta la cabeza. Qué momentazo más inmenso con eso. Y esta vez, por favor, quédate en el suelo, hijo mío. Muy bueno. O sea, me pareció genial. Ese momento es excitante para mí. De hecho, bueno, estamos ya en la recta final, no hay mucho más que decir. Tenemos ese epílogo luego ahí con Maddie Stick frente a la tumba de Elektra, que luego ya se encargarán de exhumar y de meter a Elektra en esa especie de cuba de piedra con kanjis japoneses. Veremos cómo Karen y Foggy se despiden del sitio este, del Yoshi's, del bareto este, donde iban a ir a beber los tres. Karen se va a poner a escribir en el New York Bulletin, tiene un enchufe ahí que te mueres. Conoce al director, nada más y nada menos. Así funciona el periodismo también en Estados Unidos, no solamente aquí. Y tenemos esa conexión con Jessica Jones al aparecer el personaje de Jerry Hogarth, el personaje de Carrie Ann Moss, que aparece en la serie para fichar a Foggy Nelson y para que se una a su bufete. Una especie de conexión. Ahí me hizo ilusión, porque es una forma de decir, oye, no vimos ninguna conexión en Jessica Jones, y que ahora, con respecto a Daredevil, y que ahora en Daredevil veamos una conexión con Jessica Jones, aunque sea breve y tal, pero oye, a lo mejor en la segunda temporada de Jessica Jones pues vemos a Foggy por allí, que nos va a hacer ilusión, ¿no? Queráis que no, va a ser interesante. No, que las series empiecen a fluir entre sí y que nos den esta sensación de universo compartido y que veamos cameos y tal, sería muy jugoso, ¿no? A mí que a ver a Charlie Cox en la segunda temporada de Jessica Jones me haría ilusión, está claro, estas cosas son así. Pues esto es inevitable de todas formas, ¿eh? Porque ya está en preproducción para 2017 la serie de los Defensores, en la que, vamos, Daredevil es uno de ellos y Jessica Jones supongo que también será, bueno, ya sabéis. A mí esa serie es la que me da miedo, fíjate. Sí, acojona un poquito. Más que la de Puño de Hierro. De todos modos, el gran momento para mí ya de este epílogo final de secuencia, es el momento que ya hemos comentado antes, en el que Matt le confiesa a Karen que él es Daredevil, ¿no? Entonces, me parece como un momento bastante, bastante intenso, porque a partir de aquí la cosa cambia, pasamos ya a otro nivel. Y básicamente pues hemos acabado la serie, así que en términos globales, a ver, Paco Garrido. Pues nada, que todo el miedo que podía tener en un principio para saber si iban a conseguir mantener el nivel de la primera temporada se esfuma en los primeros capítulos, o sea que yo por eso no tengo ningún problema. Y que espero que sigan cuidando tanto esta serie, porque hoy en día es complicado que se cuide tanto a unos personajes y de una forma tan coherente, y espero que siga funcionando y lo disfrutaremos seguro. Perfecto. Jaime Angulito. Bueno, pues la serie realmente, como bien ha dicho Paco, mantiene el tipo, mantiene muy buen pulso y esperemos que la cosa se mantenga igual de bien durante las futuras temporadas. Queda siempre la duda y dejan ahí algunas pistas incluso que pueden llevar a pensar que ocurrirá, de si harán Born Again o no. Yo ya no sé en este tipo de arcos argumentales en los que se están metiendo si haría lugar para este tipo de trama, pero bueno, todo se verá. Realmente yo creo que a lo mejor Born Again se retrasa una temporada más o no, porque ya han anunciado que Jason Statham, o eso dicen, yo no sé hasta qué punto esto está afirmado ya o no, va a ser Bullseye, o sea que ahora habrá una trama por ahí en ese plan, y con un Jason Statham que, oye, me parece que da el pego, ¿no? Eso sería fantástico, ¿eh? Yo ya lo estoy viendo y hombre, no sé cuánto de verdad y cuánto de mentira y cuánto de rumor habrá en este tipo de cosas. Desde luego, si fuera así, a mí me parecería fantástico, porque además sabemos perfectamente de lo mucho que le gustan a Jason Statham las películas de tortas, y que el tío pues prácticamente ya no hace otra cosa, creo. Y bueno, estaría muy bien. El caso es que la segunda temporada nos deja con una serie de preguntillas por ahí sueltas. ¿Qué pasa con el hermano de Karen, ¿no? Que es una cosa que nos deja incógnita para explicar, el tema del cielo negro. Más cosillas que nos deja. Bueno, el tema del agujero. No hemos hablado, pero el agujero en mitad de ese edificio de la mano, yo francamente no se resuelve en ningún momento de la temporada, y tengo bastante curiosidad por saber qué demonios es. Eso para empezar. Luego también el tema de Punisher, cómo termina cogiendo un CD en el que pone micro. Hay muchas cosas todavía. De hecho, lo que hemos comentado de los hombres, de las personas drenadas, todavía no sabemos muy bien a dónde va a parar ese asunto, ¿eh? Bueno, yo eso tengo la teoría de que es únicamente para activar el sarcófago, que es lo que resucita a la gente, básicamente. Por eso meten ahí a Elektra al final de la temporada, porque la van a resucitar a través de ese sarcófago, igual que resucitaron a Nobu y a los otros ninjas de la mano, vamos. Entonces, entiendo que simplemente una parte ritual, ¿no? Ya explicaban que convertían, que utilizaban un montón de drogas, incluso enfermedades, para incubar dentro de los propios cuerpos de la gente esas sustancias y bueno, pues entiendo que está relacionado con todo eso. Ya veremos cuánto de cierto hay, ¿no? Pero bueno, pues ya digo, tenemos muchas preguntas sin resolver, tendremos que esperar un año más, pero desde luego si la serie sigue con esta factura, este cuidado, este interés por hacerlo bien, yo creo que podemos estar bastante tranquilos. Antonio Manfort. Bueno, pues justo lo que acabamos de decir, realmente a la serie le queda mucho por ofrecer, mucho por dar. Acaban de demostrar con esta temporada de que no necesitan estar apegados al 100% a los cómics o robar todas las ideas de ahí, sino que han sido capaces de construir su propia historia, sus propias versiones de los personajes que funcionan y a veces incluso superan a los del papel. Así que realmente, bueno, el cielo es el límite. Hay un montón de cosas que esta serie nos puede ofrecer. Quizá el problema sea ese, que el listón está tan alto que pocas veces, a veces ocurre, pero pocas veces ocurre que una serie se mantenga así durante tanto y tanto tiempo, ¿no? Bueno, esperemos que sí, esperemos que efectivamente esto se mantenga todo el tiempo que haga falta. En cualquier caso, solo con estas dos temporadas, yo creo que la serie ha conseguido algo que para mí es importante, que es ofrecernos una adaptación buenísima del personaje de Daredevil en imagen real. O sea, algo que hasta ahora pues no teníamos, digamos, o al menos no teníamos con dignidad, pues ahora tenemos una adaptación, digamos, plena y disfrutable de Daredevil solo hasta aquí. Si esto va a llegar más lejos o se va a ir cuesta abajo, pues ya veremos lo que pasa, pero hasta aquí vamos, grandes cosas. Ciertamente, y además es uno de los personajes que cuando conoces algunos de sus grandes momentos en los cómics, o sea, es que es uno de los mejores personajes Marvel, es que es así, o sea, es uno de los que tiene mejores historias, verdaderamente. Y que eso lo hayan llevado a la televisión y lo hayan trasladado con este grado de imaginación, muy fiel en algunos puntos y cuando se saltan a la torera según qué tipo de cosas, sigue estando bien, o sea, que son licencias que son aceptables, me parece que está bien. Que a lo mejor algún personaje no ha sido tan potente como debería haber sido y tal, pero en términos generales me parece que es, bueno, para mí es la mejor serie de superhéroes que he visto, o sea, por lo menos para mí es mi preferida, con lo cual, que por lo menos en la segunda temporada todo siga igual y que sí, seguimos dando pasos, seguimos ampliando universos, seguimos desarrollando personajes, empiezan a aparecer personajes icónicos. Elektra sabíamos que tenía que aparecer, pero Punisher no era necesario. Que esté aquí, que haya venido tan potente y tan salvaje, bah, me parece una pasada. Estoy muy, muy contento. No estoy de acuerdo con esa gente que dice que, bueno, que tiene tramos flojos y demás, que luego se desinfla. Sí es cierto que al final solamente hay rock and roll, pero es un rock and roll que está tan bien hecho que digo, me parece bien. Así que yo muy contento y ya esperando ansioso que dentro de un año veamos la tercera temporada y que hablemos sobre ella aquí en la órbita de Endor si seguimos por aquí. Bien, en serio, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes y ya vamos a ir concluyendo poquito a poquito. Jonoma, que nos dice, pues debo ser el único que no está contento. Me ha gustado, pero tengo varios peros. Diré solo uno para abreviar. Punisher salvó una escena que me ha parecido... A ver. Punisher salvó una escena, me ha parecido muy flojo, muy pupas y muy poco desarrollado. Esperaba un Frank más cafre, más temible, más de todo, y este ha estado muy descafeinado. De hecho, se tira toda la serie sin calavera y recibiendo. Espero mejoren. Bueno, aquí cada uno ve la cosa a su manera, según su prisma. FJ López Rando dice, demasiado moña. Entre Karen y Elektra suben el nivel de romanticismo y lo que quiero es más leña. Eso sí, el castigador brutal. Pero FJ, en los cómics también hay romance, ¿eh? En fin, bueno, no pasa nada. Diego Hurtado Ruiz. Este Punisher me ha encantado. El traje de Daredevil no está mal y Elektra es bastante meh. La temporada en general me ha gustado, más que la anterior. Malf Tanon. Wow, lo mejor el Punisher, impagable la escena en el cementerio. Lo peor, Elektra, le falta un poco de punch y carisma. Sois de lo mejor, saludos a todo el equipo Lode, un saludo para ti. Juanma Noriega Cobo dice, una temporada que me ha sorprendido, me atrevería a decir que me gustó mucho más que la primera. Runa, ¿qué te parece ahora el casco que lleva? Y creo que en la tercera temporada veremos un Born Again. Pues, bueno, ya lo he dicho, el yelmo, a mí el segundo nuevo casco me ha gustado muchísimo, me encanta. Víctor Leiva Fernández, llevo 3 o 4 capítulos escasos hasta que aparece la señorita y de momento me tiene contento, a ver cómo prosigue. Os voy a escuchar de todas maneras. Pues te hemos reventado la serie, hijo mío. Ricardo Francisco Quevedo Grimaldo dice, excelente temporada, con 2 arcos que no se entremezclaban y con un Matt Murdock cada vez perdiendo más el control de su vida. Espero que la tercera temporada continúen por el buen camino. Eso sí, más Punisher. Frodo Fernández Águila. La serie increíble, pero me ha pasado en las dos temporadas que al final me da la sensación de que pierde algo de fuerza. Punisher espectacular y Elektra me gustó mucho al principio. La evolución que tiene el personaje, pues... Pedro Martínez, lo que más me ha gustado es The Punisher y su pinta de bestia parda, que es la que debe tener. Si además lo mezclas con una trama bien trenzada, ha hecho que vaya... que haya tirado sin dormir alguna que otra noche por lo adictivo de sus capítulos. Alberto Ferrandiz Pérez dice, cojonudo los momentos de Daredevil y Punisher, una temporada con mucha acción, todos toca todos los temas con buen ritmo, sigue sin gustarme el rollo Foggy y la pelirroja, pero bueno, pelirroja que está más rubia que nunca, pero tiene que haber de todo. Muy buena temporada, un saludo Loder, seguid así, sois muy grandes. Venga, vamos a ver. Leemos tres y fuera. Es que aquí ya empiezan a llegar los comentarios tipo entrada de blog, que son larguísimos. Ahora me los leo todos, pero es que no da tiempo para mucho más. Alfredo, Scott Carell, dice, mantiene e incluso sube el nivel de la primera temporada, una trama más real y otra más fantástica. Echo de menos quizá que empiecen a cruzar las series. Una aparición de Jessica Jones o de Luke Cage hubiese sido la bomba. O alguna referencia al universo cinematográfico, aunque no sé si están en el mismo universo. Bueno, aunque todo sea Marvel, esto es de Netflix y en teoría aquí Marvel es productora, ¿no? Es, ¿no? En teoría. O sea, aquí no debería aparecer el Capitán América. Pero bueno, con acuerdos se puede ver cualquier cosa, ¿no? Después de lo que hemos visto con Spider-Man en Civil War, yo creo que el caso es sentarse, reunirse y decir si salimos ganando todos. Venga, pues para adelante. Pero de momento parece muy improbable esto, ¿eh? Dave Solo dice, a pesar de que me parece un mejor inicio al de la primera temporada, la fuerza que proyecta cae cuando deja de aparecer Punisher. Llega un punto en el que te preguntas si realmente estoy viendo una serie de Daredevil o de Frank Castle. En lo personal, me gustó el momento emotivo en el que Frank le cuenta sobre la tumba a Matt sobre su familia. Es que esa escena es genial. Sergio Amador Villaseñor dice, a mí me ha encantado, me parece de lo mejor en superhéroes que se ha hecho últimamente. Daredevil, genial. Punisher, una grandísima y grata sorpresa. Elektra, no defrauda. Y Kingpin, para lo poco que aparece, sube exponencialmente el nivel de la serie. Sin duda, el mejor villano en cine o televisión que se ha hecho en años. Con muchísimas ganas de ver la tercera ya. Acabamos con Ramón Castells, que dice, ¿ya? Si voy por la mitad, de la que solo puedo decir que me parece muy burra, sobre todo con la aparición de Punisher y escenas como... la de la pelea en la escalera, que seguro comentaréis, y otras sacadas directamente de los cómics que solo hacen que sumar puntos a la serie. A pesar de la duración de los capítulos más extensos que de los de 40 minutos, que es lo habitual, se me pasan volando. Yo estoy de acuerdo con esto. Duran una hora casi, en plan HBO, pero pff, es que no duran nada, ¿eh? O sea, se hace esto un suspiro. Yo estoy de acuerdo con el oyente. Bueno, chicos, ha llegado la hora de finiquitar. No ha sido esto tan largo, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a estar aquí últimamente. No tenemos tope. Pero sí, al final yo creo que nos hemos mantenido en los límites que queríamos marcarnos en un principio. Pues ha sido un placer. No voy a deciros hasta el próximo año con la tercera temporada de Daredevil, porque vamos a seguir trabajando juntos en otras cositas, pero me ha gustado mucho. Quedamos para la siguiente temporada, ¿vale? A ver si se nos puede sumar algún compañero más. O ya veremos. Venga, así que un placer, chavales. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Y llegamos al final de nuestro programa. La música con licencia Creative Commons que ha sonado hoy pertenecía a Christoph Burkhardt, Celestial Lion Project, Koke Noven, Angel Composer, Alexander Bulgarov, Celestial Lion Project, Mark Teicher, ex Cyril Roger Subirana Mata, Christoph Malinowski y Plastic 3 o Plastic 3. Vamos a resolver ya el concurso que tenemos sobre la trilogía de El Mar Quebrado de Joe Abercrombie. Regalamos los tres libros que componen esta saga. La pregunta la hicimos hace ya dos programas. ¿Cómo se llamaba el vampiro de cuatro siglos de antigüedad que forma parte de la tropa de Geralt de Rivia? Y la respuesta era Emil Regis Rogelek Tersiev Godefroy, nada más y nada menos. O sea, pedazo de nombre. Con un nombre así es fácil que te salgan apodos. así de claro os lo digo. Vamos a resolver de todos los que han participado y han acertado. Vamos a ver quién se lo lleva. Así que la mejor manera de hacerlo es, de los coleguitas que tenemos aquí en el Skype conectados, vamos a llamar a uno y que él haga de mano inocente. Así que tenemos a Antonio Monfort, me parece, por aquí. Vamos a ver si cuela. A ver qué pasa por aquí. Antonio Monfort, acabamos de meterte en directo en la órbita. Es que necesitamos una mano inocente para el concurso del mar quebrado. Así que te vamos a hacer un asalto aquí a traición. Van a ser 2 minutos. Bueno, menos, en realidad. ¿Me oyes o no me oyes? Sí, te oigo. Lo que pasa es que estoy con el Skype del móvil y no es lo mismo que lo... Pero estoy en... Pues, dime. Bueno, a ver, me tienes que decir, ¿bloque Y o bloque Z? ¿Bloque Z? Bloque Z, vale. Es que he distribuido los dos grupos en dos bloques, vale. Y ahora, a ver, pues del 1 al 40, incluyendo el 1 y el 40, ¿sí? Del 1 al 40, dime un número. ¿El? El 40. ¿El 40? Sí, si es el 1 al 40, pues el 40. Pues el 40. Pues entonces el ganador es Iván Martín. O Martínez, aquí no sé muy bien qué ha apuntado, pero Iván Martín. Bueno, ahora buscaré en los correos y nos pondremos en contacto contigo. Iván, acabas de ser el ganador de esta nueva trilogía del Mar Quebrado. Pues nada, Antonio Monfort, has visto cómo a veces pasan estas cosas. O sea, ya te digo, eso pasa por dejar el Skype conectado, en fin, cosas que pasan. Exactamente. Bueno, se te oye un poquito mal, pero nada, te vamos a colgar y vamos a seguir con el programa, aunque nos vamos a despedir ahora mismo. Venga, Antoñito, un placer. Hasta luego, gente. En fin, ten directores de podcasting para estas cosas, que no es Iván Martín ni Martínez, es Iván Matilla. Iván Matilla es el que ha ganado, es que ahora lo estoy leyendo bien. Perfecto, pues ya tenemos ganador. Pero tenemos todavía una nueva trilogía que regalar, así que nos tenéis que responder a una preguntita fantástica. ¿Cómo se llama el agente de policía de la serie Daredevil que asciende de oficial a sargento y que es el que se apunta a casi todos los tantos de Daredevil? O sea, él es el que hace las mayores detenciones, es el que hace las mayores incautaciones de drogas y es el contacto que tiene Daredevil en la policía. Pues nos tenéis que decir su nombre de pila y su apellido. ¿De acuerdo? Pues al que lo acierte se llevará una trilogía. Bueno, entrará dentro del sorteo que no sabemos cuándo. Resolveremos, me imagino, que la próxima semana o dentro de dos. Sin más dilación, queremos darle las gracias a los siguientes amigos que han apoyado la causa Loder: Ángel Isidro de Granada y David Blanco de Dos Hermanas, Sevilla. Te has portado muy bien, amiguete. Y sin más dilación, yo soy Antonio Runa, esto ha sido Lo de la órbita de Endor, hasta dentro de 7 días, chao. La órbita de Endor.